hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Giblanco. Bueno, antes de empezar hoy quería hacer una nota porque teníamos preparado una entrevista con unos amigos rojiblancos, pero no ha podido ser, problemas técnicos y de horarios, mea culpa, me he quedado dormido, no hemos podido hacer la llamada a la hora que queríamos, pero lo dejamos pendiente para si no la semana que viene, otra semana. No quiero avanzaros mucho lo que es porque quiero que sea un poco sorpresa también, pero tenemos varias entrevistas en la recámara preparadas para las próximas semanas y las iremos haciendo poco a poco para que no sea todo de golpe, pero bastante bastante interesantes, o bueno, pues esperamos. Pero para el programa de hoy teníamos también preparado un especial en el que queríamos tocar, como ya hicimos la semana pasada, hicimos uno sobre los delanteros a los que hemos visto nosotros, los que estamos aquí, los colaboradores que hemos visto jugar. Hoy queríamos hacer uno parecido, pero en lugar de jugadores, hablar de entrenadores, que también ha habido bastante, sobre todo, ya sabemos, en los últimos 25 años o 30 años en la era Gil. Ha habido demasiados. Y queríamos hacer un pequeño repaso a los que hemos visto para, pues eso, para lo mismo que dijimos el otro día, para saber de dónde venimos y dónde estamos, ¿no? Y lo afortunados que somos de tener al Cholo con nosotros ahora mismo. También tocaremos un poco tema de actualidad, aunque seguimos sin haber mucha, y la mayoría de las noticias que vienen son casi todas negativas, pero también hablaremos de ellas, negativas y polémicas. Y un poco de todo, y un poco también cantera, féminas y demás al final con la sección de Chechu. Y para hablar sobre todas estas cosas, en el programa de hoy tenemos, de momento, no sé si luego vendrá alguien más por aquí, pero de momento tenemos a José, Fernando y Antonio. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos a todos, Jorge y compañeros. Pues bien, aquí ya viendo pues que se acerca el verano, que ya tenemos esta pequeña época que podemos tener estos especiales y, bueno, deseando hablar y comentarlo con todos. Muy bien. ¿Fernando? Pues muy bien. Aquí pasando el verano con fútbol, poco fútbol que hay y con una nulidad absoluta en el mercado de fichajes y en bajas ha habido ya alguna que luego comentaremos. Uh-huh. Sí, sí. Y por último, Antonio. Antonio, ¿qué tal? Hola, muy bien. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, yo creo que vamos a entrar al tema. Eso, hay poco fútbol, aunque bueno, hoy jugaba la Sub-21, ¿no? Que ya se ha terminado eso. Ya estamos en julio oficialmente, aquí por lo menos. Ya estamos en julio, ya empieza, es el mes de la pretemporada, ¿no? Que empezará pues creo que empieza la semana que viene, ¿no? Empieza a primeros, o no sé si incluso hay gente ya, ¿no? El 6 de julio empieza la Leti a entrenar. Pero incluso ya ha habido, ¿no? Ha estado, ¿cómo era? Tiago está entrenando con Augusto, ¿no? Con Augusto, que estaba cogiendo la forma, sí. Ha habido un par de vídeos que se han filtrado y estaban los dos solos en el Cerro del Espino puliéndole ahí, ya haciendo uno de entrenador y el otro ya puliendo como otra vez la vuelta al terreno de juego. Sí, sí. Pero bueno, quería dejar la actualidad, quería dejarla un poco para el final y hacer ahora el especial histórico, hacer el repaso histórico de entrenadores y dejamos luego la actualidad, que también ha habido en el tema institucional y demás, ha habido también noticias o sorpresas. Vamos al tema de los entrenadores y como hacemos siempre cuando hablamos de temas de historia, pues quién si no va a ser el que nos guíe en esto, como que Fernando, ¿no? Fernando, que es el historiador oficial del podcast, y es más, hoy nos hemos dado cuenta que hasta le ponen en Wikipedia y todo. Fernando, empezamos. Sí, vamos a hablar de los entrenadores del año 80, porque si tuviéramos que hablar de los entrenadores que ha tenido Atleti, a lo largo de toda su historia tiraríamos aquí muchísimas horas. Como nota curiosa, decir que hasta el año 21 no hubo entrenadores en el Atlético de Madrid. El club inició en 1903, pero tardaron 18 años en venir la figura del entrenador. Eran los inicios del fútbol y en esa época los capitanes eran los que dirigían el equipo. No había entrenamientos prácticamente y el capitán tenía todo el poder y era más o menos el que colocaba a los jugadores y el que ordenaba un poquito, y así hacían los equipos. Luego ya en los años 20, que empezó a llegar el profesionalismo en España, ya empezaron a llegar entrenadores y el Atleti empezó con Manuel Ansoleaga, que fue el primer entrenador. Luego ya tuvo entrenadores ingleses como Vincent Hayes, Pedland, y ya empezaron a llegar entrenadores de todo tipo, con nombres famosísimos como Ricardo Zamora, como José Samitier, como Elinio Herrera, como Jacinto Quincoces, Fernando Dauci, Villalonga, Escudero, Bumbel, Balmaña, Marcel Domingo, Merkel, Lorenzo, hasta que llegó Luis Aragonés en el 74, y yo creo que vamos a poner el límite en el año 80. Que más o menos es lo que hemos vivido todos, ¿no? Sí. Vamos. La década, yo creo que podemos tomarle punto de partida, sí. Y en el año 80, el Atleti, en la temporada 80-81, el entrenador del Atleti fue José Luis García Traiz. En una temporada que el Atleti tuvo la liga en sus manos y que un señor llamado Álvarez Maguenda, un árbitro sevillano, nos la quitó. Y siempre yo recordaré con cariño a García Traiz, porque estuvo a punto de ganar una liga para el Atleti, una liga que podría haber cambiado mucho la trayectoria del club y que se la quitaron vilmente. No sé qué recuerdos tenéis vosotros de José Luis García Traiz, un hombre que venía de Salamanca, que venía del Zaragoza de entrenar y que aquí se le quiere mucho. A mí me pilla muy pequeñín, yo tendría creo 4 años por ahí aproximadamente y difícilmente tengo algún recuerdo, incluso el nombre me sonaba vagamente, pero poco más, es decir, no tengo una imagen incluso ni física de cómo era él, así físicamente, ¿no? Pero sí recuerdo haber oído que rozábamos el tener la liga, eso sí, sí se lo escuchaba a mi padre más de una ocasión aquel año que estuvimos a punto. Estuvimos a punto y luego García Traiz tuvo la mala suerte de años después, murió en una operación de estética, tenía una serie de granos en a la altura del cuello y en una operación falleció. Luego, sí, muy mala suerte. Las operaciones de estética siempre dicen que se pueden complicar y más a final de los 80, a principios de los 90, que no había tanta técnica como ahora. Y es un hombre que en esos años 80-70 era uno de los entrenadores con más prestigio en España. Luego ya vino Carriega, duró poco y le sustituyó García Traiz. Y hasta que en el año 82 empezó otra vez Luis Aragonés, que yo creo que ahí es a donde muchos recordamos, ¿no? Ese Atlético de Madrid de Luis Aragonés de los 80, sí. El que nos hicimos todos de pequeños. Sí, que esa ya era. Esa ya era su segunda o casi tercera etapa, ¿no? Pues que Pues como entrenador creo que es la segunda. Sí, llegó en el 74, pero tercera. Bueno, pero sí, luego tuvo una pequeña entre medias, sí. O algo así, ¿no? Sí. Estuvo tres jornadas. Del 74 al 78 seguido. Luego, en la 78-79 sustituyó unos partidos a Héctor Núñez hasta que vino Ferenc Sursar. Y luego ya en la 79-80 estuvo en Atleti hasta que casualmente fue destituido a mitad del año 80, de una forma bastante sorprendente, y ahí se acabó su etapa en el Atlético de Madrid, luego se fue al Betis, estuvo poco tiempo, y regresó en el año 82, que coincidió con el regreso de Calderón. Cuando Calderón regresó al Atleti, tras el fiasco de cabeza en el Atleti, pues confió en Luis Aragonés, y esa fue la 82-83. Eso es. Y que para mí es el entrenador que más cariño tengo y tendré para siempre del Atlético. Hombre, yo creo que es. Pase es, lo que pase, gane los demás. Gane lo que gane el Cholo, que ahora mismo, en cuanto a títulos, probablemente sea el mejor entrenador que hemos tenido. Lo que ha dado el equipo. Títulos en global, no. No, en cuanto a títulos en años, ¿no? Me refiero en el tiempo que ha estado, los títulos sí. Que ha conseguido. Pero por mucho que el Cholo haya sido jugador nuestro y demás, no es lo mismo que Don Luis, ¿no? Luis era el Atleti, ¿no? Es el Atleti, ¿no? Entonces, yo creo que es el entrenador con el que todos se identifican y al que se identifica también, ¿no? Incluso no solo nosotros, ¿no? La gente, si tiene que identificar, le preguntas a cualquier seguidor de otro equipo que conozca un poco de historia del fútbol español y le dices el entrenador más significativo del Atleti, y va a ser Luis, ¿no? Es lógico, es que si lo piensas, yo así a grosso modo ahora acabo de verlo. Ha sido nombrado 16 veces entrenador del Atleti. Sí. Porque entre unas cosas y otras es el entrenador que más veces ha entrado y salido. Es que yo creo que la sombra de Luis es muy alargada, entre otras cosas, porque es lo que ha dicho Fernando, es que él era el Atleti. O sea, es que es así. O sea, el Cholo ahora lo que pasa es que es más reciente, y es cierto que históricamente tenemos a Luis, y el Cholo ahora pues tiene ese presente, ¿no? Pero los 80 es Luis Aragonés, o sea, es que es así. 15 temporadas en el club en total y 612 partidos dirigidos. O sea, que es la historia de Atleti en sí. Además que se comió muchos marrones, y ese Atleti de los años 80 de Luis se caracterizaba por el contragolpe. Una defensa recia y un contragolpe muy bueno, un mediocampo potente, y con equipos de la casa, con 2-3 fichajes de fuera, 2 extranjeros, y hizo equipos bastante potentes. Sí. Además, que tiene mucho mérito porque llegó a un equipo sin economía ninguna. Y era un tipo que podía aparecer, sobre todo no en aquel entonces, no en esa etapa que estamos hablando, en los 80, había dejado hace poco el fútbol en activo, ¿no? Se identificaba mucho con los jugadores, pero luego según fueron pasando los años, recuerdo claramente como cuando tuvimos la desgracia del descenso a segunda, y cuando vino a sacarnos de ahí, y dijo que el club tardaría mínimo de 7 a 10 años en volver a pelear por cosas, ¿no? Y recuerdo que el club muy mínimamente y mucha gente decía, este hombre no sabe lo que dice, ¿no? Y a la larga se ha visto que tenía mucha razón, ¿no? Bueno, es que lo clavó. Lo dejó en el 2003 y hasta el 2010 no volvimos a levantar un título. Dijo, de 7 a 10 años, mínimo 7 años, dijo. Y perfecto, o sea. Lo clavó, o sea, sí, sí. Era el sabio por algo. Sí. Pues fue un entrenador que estuvo desde el 82 hasta el 86, 4 temporadas consecutivas. En esos años consiguió la Copa del 85, nos llevó a la final de la Recopa, nos llevó a 2 finales de la Copa de la Liga, siempre jugando en Europa, siempre entre los 4 o 5 primeros de España. Y en el año 86 le pasó una de las cosas que le pasaban a Luis en esos años, de las depresiones que tenía. Y dejó el equipo en pretemporada en el verano del 86 y le sustituyó Vicente Miera, un madridista, y esto, que llegó al Atleti, y eso le penó para siempre. Iba a decir que ahora, cuando se fue Luis en el año 85, fue cuando empezó el carrusel de entrenadores. Fue justo ahí, él estuvo 5 años, y a partir de ahí ya fue el desastre hasta, pues voy a decir, hasta el Cholo. Hasta el Cholo no ha habido nadie que durara. El que más fue 2 años. Antiz estuvo 3. O 3, es Antiz. Sí. Y sí, nadie más estuvo más años. Luego Antiz, sí, justo. Y en el 86-87 llegó Vicente Miera y estuvo un poco tiempo. Le echaron en la jornada número 13, le sustituyó Martínez Jallo durante 12 jornadas, y la final del 86-87 tuvo que volver Luis Aragonés, que fue una etapa difícil porque coincidió con la muerte de Vicente Calderón. Fue la muerte de Vicente Calderón y la llegada del gilismo. O sea que se juntó todo, que recordaréis cómo acabó Gil con Luis Aragonés nada más llegar al club, ¿no? Sí, eso fue lo que le pasó. Bueno, cuéntalo tú, que eres el historiador, Fernando. Pues al tercer o cuarto día de estar de Gil en el club, tuvieron una reunión en la sede, y prácticamente Luis Aragonés le cogió del pescuezo al elemento este de Gil y le cantó las 40. Y le cantó las 40, pero bien cantadas, y claro, le fue destituido del club. Porque tenía un contrato y el otro pues se puso farruco, Luis no aceptó las tonterías del personaje este, y casi acaban a casi acaban en comisaría por una pelea, y se fue Luis Aragonés del Atlético de Madrid y luego volvería con el propio Gil por el amor al club, pero allí salió fatal y fue uno ya en ese, nada más llegar al club, que en el tercer día estando en el club te cargas a Luis Aragonés, ya es bastante indicativo del personaje que había entrado en el club, ¿eh? Sí, el respeto que tenía por las cosas, ¿no? Y por las personas, ¿no? Sí, luego empezó cargándose al Teche, al Andabur, que se tiene. Es una operación, el girismo, una operación muy... No es algo al azar. Este tipo lo tenía todo muy planeado y siguen haciéndolo hoy. Es destruir todo lo que significa Leti. Poco a poco, ese sí. Su... Ahora ya estamos ya en los últimos años, ya con el cambio de estadio, escudo... eso, no falta que nos cambie el nombre y ya estamos hechos. Sí. Pero sí, han ido poco. Y llegó Menotti. Menotti, sí, sí. En la primera temporada de Gil, 87-88. No sé qué recuerdos tenéis de Menotti, el ínclito argentino. Yo poco más que el nombre. Yo por aquel entonces todavía no seguía mucho fútbol, pero me acuerdo, coño, habíamos fichado a un... No, era un entrenador de... Campeón del mundo, ¿no? Y dices, joder, te tiene que ir bien, ¿no? Sí, pero... era como juntar campeón del mundo con Paolo Futre, que era el fichaje estrella, campeón de Europa. Era como, bueno, esto iba a ser la hecatombe rojiblanca, ¿no? Por lo menos es lo que pensaban en las oficinas del club, ¿no? Pero bueno, es que ahora ya de empezar a decir ahora Jorge, o sea, perdón, Fernando, pero es que esto es la era Gil, es como The Walking Dead, es decir, van a empezar a desfilar cadáveres de entrenadores. Porque esto es una... Bueno, supongo que van a empezar a ir a contarlos. O sea, es increíble la caterva de entrenadores que van desfilando y se lo va cargando. Les da una jornada o dos a algunos. O sea, luego... Sí, pero además Menotti... Sí, y luego algunos les echaba y volvían. Sí, volaba, les echaba, volvían, les echaban. Te iba a decir que Menotti, que a diferencia, por ejemplo, como otros entrenadores que vienen de Argentina sin experiencia en España y tal, y que les cuesta adaptarse, Menotti había ya entrenado en el Barcelona. Sí, o sea, tenía experiencia. Pocos años. Conocía la liga. Y era... sabía... Tenía el mismo idioma, que siempre es importante para un entrenador, sí, para poder hablar con los jugadores. La verdad es que empezó bien. Todo el mundo recordará ese 0-4 que le metimos a los vikingos en el mes de noviembre del 87 en el Bernabéu. Para mí uno de los partidos más bonitos que he visto a Leti. Sí. ¿Nos recordáis ese partido con lluvia, sí, sí, un Julio Salinas sideral, un López Ufarte magnífico, un Paolo Futre bestial, un Alemão de libre tirando el fuera de juego y dejando el Madrid fuera de juego prácticamente en todos los ataques? Toda jugada, un baño. Sí, señor. Le dimos un baño. Y parece ese día nos pusimos empatados con el Madrid ahí en el liderato, pero luego... La segunda vuelta se empezó a caer, no en dequible, porque el equipo va segundo o tercero, o sea que tampoco, ahora vamos segundos o tercero y es un éxito, ¿no? Pues se lo cargó siendo tercero, o sea que, siendo segundo, de hecho. Después ya estaba lejos del Madrid, nos sacaban muchos puntos y se los cargaron, que ahora si vamos segundo no se cargan al entrenador, ¿o no? Hombre, no creo, ¿no? En principio... No, claro, debería, hombre, vamos, no. Pero sí, vete a saber, esto es un cachondeo también. Es que como antes el segundo iba a la UEFA, también claro, antes, ahora el segundo parece que es el más, ahora porque vas a la Champions. Ahora tercero ya está bien, se ha ido devalorizando, claro, todo esto. ¿No? Claro. Antes a lo mejor te quedabas tercero y ibas a la UEFA y era como el tercero va a la UEFA pero también va al quinto, o sea que no es como muy... Yo qué sé. Luego le sustituyó Ufarte, que era un antiguo jugador del club, y es lo que habíais dicho vosotros antes. Este duró dos jornadas. Duró dos jornadas por un motivo muy sencillo. Gil le quiso imponer una alineación y Ufarte, pues lógicamente, no aceptó y se lo pagó directamente. Ya empezaba a mangonear el primer año. Si a un entrenador le quieres imponer una alineación, pues si es el hombre es un tío coherente, se va. Y Ufarte lo que hizo. Lógico. Que seguro que hay otros que han tragado. No solo en el Atleti, en muchos equipos, ¿eh? Segurísimo. Sí, hombre. Muchos equipos han tragado carros y carretas por el sueldo, claro. Porque dimitir entrenadores dimiten poco, en realidad, ¿eh? Casi siempre les echan. Sí, sí. Aquí pocos han tenido el cuajo, por ejemplo, de Luis, de decir, señores, hasta aquí hemos llegado. Es verdad. Casi todos esperan a que les echen para llevarse el dinero. Claro, es que no es lo mismo, claro. No te pagan, está claro. Por eso. Y luego vino Briones, ¿os acordáis del ínclito Briones? Sí. Sí. Que era el hombre orquesta, que siempre que echaban a uno estaba ahí. O sea, como el del público. Era un hombre de la cantera de Atleti, había entrenado en juveniles y tal, nunca había entrenado en categoría profesional y nunca jamás entrenó. Y era pues el hombre de recámara de Gil y le tenía ahí para estos menesteres. La verdad es que dirigió 11 partidos al Atleti en primera y sacó buenos resultados realmente en esos 11. Era el hombre que siempre lo usaban para intermedio entre que venía uno, venía otro, y no hizo más nada en el fútbol. Y luego en la 88-89 ya empezó otra vez el carrusel, es lo que decís. Maguregui, que duró 5 jornadas. ¿Os acordáis de Maguregui? Sí. Pues no te puedes acordar mucho, 5 jornadas. Sí, no, pero como fue la previa al verano, lo vendieron mucho. Sí. Sí, sí. Era un entrenador muy defensivo de esa época. Muy amarreta, sí. Estos entrenadores, Amarretegui, le decían que siempre que colgaba el autobús, sí, señor, en la portería, porque siempre sí había entrenado equipos pequeños, como el Racing, el Español, equipos así de nivel bajo, y él siempre ha jugado a la defensiva y fue sorprendente. Pero Gel lo vendió como que en Atleti iba a ser un equipo poderoso, no sé qué, pim, pam, y duró 5 jornadas. 5 jornadas nefastas, porque hablo de memoria, pero yo creo que de esas 5 jornadas perdimos 3, empatamos 1 y ganamos 1. O sea que fue y eliminación en UEFA, o sea que fue un desastre total y absoluto. Duró nada. En octubre ya estaba en la calle, salió por la puerta falsa, no lo siguiente, y le destrozó la carrera deportiva, porque a partir de ahí ya Maguregui nada. Luego estuvo 2 jornadas Briones, como siempre el hombre puente, y aquí viene un personaje que no sé qué recuerdos tenéis de él, el inglés Atkinson, que estuvo 11 jornadas. Yo me acuerdo de verle totalmente perdido al hombre. O sea, que no sabía dónde estaba, ¿no? El idioma y tal. Sí, ¿no? Sí, sí. No. Pero no estás hablando de Manzano, ¿no? también hablaremos de él. Ah, vale, no, pero me dijiste que habías adelantado el tiempo. Aquí es la verdad es que venía con prestigio. Había estado hasta el Manchester. En Manchester United. Sí. Había estado en otros equipos ingleses de menor nivel, pero sobre todo había estado en el Manchester. Y yo creo que aquí no se enteraba ni de la misa ni de la media. Y Atkinson duró 11 jornadas y le hicieron la cama su segundo. Vino con Colly Addison, que era su segundo, y este le hizo la cama. O sea, Gil echó a Atkinson y Addison se quedó. Y duró lo mismo, o sea, que bueno, un poco más. Duró 16 jornadas y le hizo la cama a Briones. Que Briones se acabó la temporada. O sea, en esa temporada Briones entrenó 2 veces y tuvimos 5 entrenadores. Es que su humor inglés era esto. Pero además lo curioso es que si os fijáis un poco los entrenadores que eran, no había ninguna criterio. Sí, ningún criterio. Estilos completamente diferentes, no tenían nada que ver, no había. Era, bueno, pues yo qué sé, cualquier, el que le salía más barato, yo pienso, o cualquier cosa así, ¿no? Que decía, sí, o el que más comisión se llevaban ellos. Cosa. Porque es que no había de comparación, de Luis Aragonés a Menotti, a Maguregui, a Atkinson. Es que no, son entrenadores que no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿no? Y dices, bueno, está, bueno, claro, porque ahí te demuestra lo mucho que esta gente sabía de fútbol, ¿no? Que le interesaba el Atleti, ¿no? Y luego en la 89-90 vino Javier Clemente, que venía con una fama total. Había hecho campeón al Bilbao, había estado en el Español a punto de ganar la UEFA con un equipo modesto como el Español, y venía como posiblemente de los mejores entrenadores de España en esos momentos, yo creo, ¿eh? Javier Clemente, finales de los 80. O sea que era, a priori, tenía todo. Es un fichaje que lo tenía todo, yo creo. 27 jornadas. Sí, pero este también uno que... Pero también fue echado cuando estaba el Atleti segundo. Claro, pero este también era como en el sentido era de la misma escuela que Luis Aragonés, ¿no? Que no se callaba las cosas, ¿no? Sí. Y si no, tenía no, que decir algo a Gil, se lo decía, ¿no? Gil tuvo la mala suerte que en Copa del Rey nos eliminó el Madrid y en la UEFA en la Fiorentina. En primera ronda te tocó la Fiorentina en UEFA. O sea, imagínate cómo antes era la UEFA, no como ahora la Europa League, todas estas chuminadas. Te tocó una Fiorentina en primera ronda en septiembre. Una Fiorentina que llegó a la final aquella, ese año. Eso es que la Fiorentina ese año era muy poderosa. Sí, tenía Baggio, tenía Leticia, un equipo muy potente. y le eliminó en los penaltis, 1-0 aquí y 1-0 allí en Italia. En la Liga el Atleti estuvo bien, estuvo segundo, lo que pasa que coincidía con el Madrid de la quinta del buitre, era casi imposible quitarle la Liga y se lo cargó Gil. La razón fundamental le dijo que como él la había fichado para ser campeón de Liga, que lo echaba. Además, en las últimas jornadas también de que realmente le quiso imponer alineaciones y ahí ya salieron como el Rosario de la Aurora, claro. Realmente con Gil, pues la verdad es que fue una pena, porque un entrenador que tiene al equipo segundo le podías haber dado otro año y a lo mejor te lo mejora. Pues sí. Es que es ilógico echar a alguien siendo segundo, vamos. Lo que decía Jorge, falta estabilidad, es que esto... Claro, es que el problema era el problema, ¿no? Da igual quién hubiese entrenado, como si, yo qué sé, como si hubiesen pasado todos los entrenadores del mundo por ahí, pues igual. Sí, no, es que además es eso, te fijas en los nombres y hemos tenido entrenadores de primer nivel y al siguiente, o sea, hemos tenido de pasar, pues eso, hablábamos de tener a Menotti, campeón del mundo, y luego te traen a Maguregui, que no ha entrenado, ha entrenado a tres equipillos, ¿no? Y dices, joder, es que no hay línea, ¿no? Y ahora pues eso, Javier Clemente, y después de Clemente viene otra vez Briones, que estaba mirando yo a ver si había entrenado tantas veces como Aragonés, ¿no? Tantas etapas, porque casi, ¿no? Pobrecito. Pues casi, ahora sí. Estuvo una jornada y fue el hombre puente para la llegada de Joaquín Peiró, un exjugador de Atleti, que había entrenado al Atlético madrileño durante muchos años, estaba en el Figueras en segunda división entrenando, casi estaba a punto de subir, y se le trajo a falta de 9 jornadas. La verdad es que lo hizo bien, acabó el equipo en tercera posición. Empezó la temporada 90-91 en agosto, y esta fue una de las geniadas de Gil en el sentido negativo. En agosto del 90, el Atleti perdió el Carranza y le echó directamente. ¿Para qué? En pretemporada, en un torneo de pretemporada. En pretemporada. Yo creo que habrá que, en los anales de la historia del fútbol, ¿habrá algún equipo que eche a un entrenador en pretemporada? Sí, ha habido que se han ido ellos, pero que les echen así por perder un... No, no que les, sino que les echen por perder un trofeo de pretemporada, es, no sé, es como que te echen por perder en un entrenamiento contra el filial o algo, ¿no? De ala, a la calle. Dices, no sé, no tiene mucho sentido. Le echaron a Joaquín Peiró tras un Carranza. Esa liga la iba a empezar él, pero el desbarajuste fue enorme, hubo que buscar entrenador a pocos días de empezar la liga. Se recurrió a Iselín Santos Ovejero, otro hombre de la casa, y que estuvo en la primera jornada, un empate a uno en Valencia con gol de Gerard Rodas, y se fichó, pues ahora se fichó a Tomislav Zivic, un entrenador de Croacia que tenía mucho prestigio en Europa, y de nuevo un cambio radical. Ay, ¿para qué no? ¿Por qué no, no? ¿Qué más nos da? Si esto... Porque tiene que sentarse alguien. Porque yo creo que era porque los asientos del banquillo eran muy grandes para Gil. Si no hubiera bajado él a sentarse y se hubiera quedado él en el banquillo. Ya llegaremos a ese momento que llegue. Ibiz era un hombre con mucho prestigio. Tiene un récord que yo creo que pocos entrenadores lo tienen, ¿eh? Ha ganado 8 ligas en 6 países diferentes. Es bastante complicado, ¿eh? Era un hombre de muchísimo prestigio, había entrenado equipos en todo tipo de sitios y llegó al Atleti, pues al principio estaba súper perdido, claro, porque llegas en septiembre totalmente perdido y nada más llegar se tuvo que jugar una eliminatoria de UEFA, no sé si os acordáis con el Team Isuara que nos eliminó, uno de los desastres más increíbles de la historia, un equipo, pero modesto, no, lo siguiente de Rumanía, que yo creo que allí nos ganó 2-0, ¿no? Allí en Rumanía o por ahí. No sé si dos o tres. Un partido de estos a media tarde, yo creo que fue, ¿no? También. Sí, no sé, a las 2 o las 3. Sí, era un partido de estos a media tarde. Luego en la vuelta se ganó 1-0, pues ya fue imposible. Y ya empezó con eso. Ya Gil los primeros días ya le estuvo echando la bronca. Luego se empataron 2 partidos en liga y prácticamente estuvo a punto de echarle. Pero de repente el equipo empezó a funcionar. Ibiz era un hombre súper defensivo. Hizo un esquema súper defensivo. Yo creo que jugaban 7 defensas: Manolo, Futre y Schuster, que llegó. 3 tíos atacantes y los otros 7 a defender y el portero. Y con ese sistema, la verdad es que se vino el récord de Abel, el equipo se quedó segundo en liga y se ganó la Copa. Aunque se ganó la Copa sin Ibiz, porque en las semifinales de Copa le echó. después de terminar la liga. Es que eran unas cosas que te volvías loco, porque le echó en semifinales de Copa, cogió y le echó. Y llegó Ovejero y la semifinal de Copa con el Barcelona, con Ovejero se pasó y luego se ganó la final con el Mallorca, que fue el primer título de Gil. De Ibiz, que os acordaréis, ¿no? Para mí sí, es un tío que me quedó. Sí, me acuerdo. Le dio empaque al equipo, ¿eh? Porque Celso Sánchez fue el entrenador. Sí, fue el entrenador que más duró, en el sentido que más impuso su estilo. Que tuvo muchas broncas con Gil, porque Gil le echaba la bronca, que decía que era muy defensivo. O sea, el equipo iba bien, pero era muy defensivo. Le tuvo todo el año mareado a lo pobre hombre. Y al final yo creo que le volvió medio loco. Debía ser muy difícil estar entrenando en el Atleti, ¿eh? Hombre, por favor, tenía que ser un... Vamos... No, sí, a ver, que solo lo aguanta gente con temperamento. Tú fíjate, Luis. Si es que... O con temperamento, ahí. O tíos que tragan con todo, porque no hay otra. Yo, Ibiz, para mí siempre le recordará bien, con mucho cariño. Y esa temporada con el récord de Abel es inolvidable. Era la hostia, sí, uno sí. Metía en un sí. Es que... sí, sí. Mm. 13 partidos y medio. Es que ahora lo ves y dices, joder, tantos partidos sin que te metan un gol. Fue récord Guinness. Es casi imposible. Sí, sí, pero sí, es que sí. Es casi imposible, ¿eh? Que en tantas jornadas no te metan un gol. Hay una que es el penalti ese que fue a Hugo Sánchez, ¿no os acordáis? Sí. Que lo tiró al córner. Es que no nos metía un gol nadie, ¿eh? Era una cosa. Un maleficio, ¿eh? Sí, sí. Curiosamente, no sé si recordáis quién nos quitó el récord. Luis Enrique, ¿no? Luis Enrique con el Sporting. Eso. Fue en el, de cabeza en el Calderón. La portería del fondo. Sí, efectivamente, sí, en el Calderón. Que se hizo un silencio en el campo. Sí. Yo estaba ese día en el campo y un silencio como un minuto, silencio como diciendo, es imposible que no se han metido un gol. Sí, sí. Estaban matados. Sí. Es que era como decir, ¿cómo no le pueden meter un gol a Abel? Pero no lo metieron. Y bueno, pues terminó la temporada Ovejero, ganó la Copa, que fue el primer título de Gil. Y en esa temporada, la 91-92, volvió Luis Aragonés. Y para mí la 91-92 con Luis Aragonés ha sido uno de los mejores atléticos que he visto jugar al fútbol. Sí, en ese año, ¿en qué quedamos en Liga? ¿Te acuerdas? Ese año terceros. Terceros a 3 puntos del líder, que fue el Madrid, a 3 puntos cuando la liga era de 2 puntos, y estuvimos disputando la liga hasta la penúltima jornada, que empatamos en Coruña y no nos llegó para la liga a disputar la última jornada, y ganamos la Copa al Madrid con el mítico 2-0 en el Bernabéu. Digamos que les sonó la Copa, cuartos de final con el Brujas. Iba a decir que aquí ya les sonó la flauta una vez, que el problema con los Giles es que les ha sonado la flauta muchas veces. Fichan sin sentido y a veces le sale bien, ¿no? Y dice, joder, ¿lo han hecho bien? No lo han hecho bien. Les ha salido así porque les ha salido así. Porque, bueno, ahora lo vemos, ¿no? Otra vez, este hombre no aguantó más de una temporada, ¿no? Lo de siempre, ¿no? No. Yo aquí empieza temprano. Sí. Sí, aquí digo dime, que aquí dime. Empieza un poco, porque a partir del año de Luis Aragonés, de la 91-92, es cuando empieza a decaer el equipo, ¿no? Porque tantos cambios de entrenadores, el equipo había conseguido mantener. Sí, cuando coqueteamos, tipo, empezamos a coquetear con el descenso ya aquí, ¿no? Sí, ahí a partir de ahí ya se nota que el equipo, pues nota el gilismo, ¿no? Ya nota que ya habían hecho daño bastante y entonces ya empieza a caer, ¿no? Ya empieza el sexto puesto, el duodécimo y así hasta 14avo. Y batiendo récord Guinness de la historia, que llegaremos ahora. Luego en el 92-93 empezó Luis Aragonés, pero fue cesado en la jornada 20 tras perder luego un partido de Copa 0-6 que nos metió el Barça en el Calderón. No sé, es un partido muy nefasto, que fue un 0-6 aquí en Copa del Barça de Cruyff y le cesaron. Otra vez que le echaron del Atleti a Luis. Es una pena, pero lo han echado varias veces. Y le sustituyó Ovejero, que estuvo una jornada, y aquí viene el carrusel, esto ya es de chiste auténtico. Luego vino Pastoriza exactamente, que duró, pues eso, 5 o 6 jornadas. Dos jornadas. También dos jornadas, la 22 y la 23. Le quiso hacer, le quiso hacer las alineaciones Gil y también se fue, claro, que no puede ser que te... Era un hombre, un entrenador argentino que había tenido mucho prestigio allí en Argentina y nada. Y lo sustituyó el Cacho Heredia, que era el nuevo Briones. El Cacho Heredia fue el nuevo Briones, un exjugador de Atleti, estuvo las últimas 10 jornadas y es lo que decíais antes, el equipo se quedó sexto, apuradísimo y se metió en la UEFA porque el Madrid ganó la Copa del Rey al Zaragoza. Y ya empezaba lo que habéis dicho, el declive. Y en la 93-94, que es el récord Guinness de la historia del fútbol, yo creo que nadie lo ha conseguido. Este, 6 entrenadores en esa temporada. Joder. Yo creo que, yo no sé si alguien habrá batido, ¿eh? Fernando, mira, yo tengo en la 92-93 he encontrado que, no sé si estará esto equivocado, pero hasta la jornada 20 estuvo Luis Aragonés. Sí. Santos Ovejero, o sea, Ovejero, estuvo la jornada 21. La jornada 22 y 23, Pastoriza. La 24, Ovejero. La 25 y la 27, otra vez Pastoriza. Y luego ya el Cacho Heredia en la 28 hasta la 38. Puede ser. Esto fue en la 92-93. No recordará el motivo, pero no me extrañaría nada de que a lo mejor durante una semana le apartara del equipo y se pusiera el otro. Sí. Porque eran desperpentos esos años en Atleti, ¿eh? Y la 93-94 fue el desbarajuste del siglo. 6 entrenadores en una temporada. Sí. Esto ya es de locos. Sí. Empezó Jair Pereira. Un entrenador brasileño. Brasileño. Que no, que vino con Moacir, que me acuerdo de la frase que Moacir era el Schuster negro. Y un cambio radical. O sea, si pasamos de Ibiz, que era ultradefensivo, Jair Pereira era tos para el ataque y aquí no defiende ni Quistro. Y duró 7 jornadas. Le echaron rápidamente y el hombre que le vino a sustituir fue el Cacho Heredia, que estuvo 3 jornadas. Tres jornadas, y en esas 3 jornadas casualmente fue el 4-3 al Barça. Sí, mítico. El de la remontada. Histórica. Estoy pensando yo un momento, todos estos que hemos dicho, ¿no? Una jornada, 3 jornadas. A esta gente les habrán hecho un contrato y tendrán que indemnizarles, ¿no? O sea, yo no quiero saber. No quiero saber el dinero que se han dejado. El dinero que se han dejado en entrenadores. Todos tienen que tener un contrato, claro. Sea menor o mayor, pero hay que pagarles y echarles. Mm. Y luego se fue Cacho Heredia. A saber si les pagaron. Yo creo que a esta gente como el Cacho Heredia, Briones, les darían 4 duros y ya está. Exactamente. Sí, sí, pero luego, por ejemplo, Emilio Pereira Cruz, se llevaría. Sí, esto sí. Era un contrato. Los extranjeros sí. Los extranjeros se llevarían su contrato enterito. Le sustituyó al Cacho Heredia a Emilio Cruz, que era un hombre de la casa, que había estado en el Atleti B, que había estado en equipos modestos de Madrid y que su mayor fama era que era jefe de seguridad de la empresa del Calderón y acabó de entrenador del Atlético de Madrid. Estas cosas que pasan en el fútbol. Si tú te dicen que Emilio Cruz va a ser entrenador del Atlético de Madrid alguna vez en su vida, es como si yo voy a cantar en Eurovisión o yo qué sé. Yo ¿sabes lo que creo? Que estaba debía estar discutiendo con alguien Gil y pasaba por ahí Emilio Cruz de seguridad y le dijo, tú, entrenador. Sí, sí, es que no o tiene si, otro sentido. O el siguiente. Sí. O el siguiente que vino después. Sí, José Luis Romero. Estuvo 7 jornadas y le sustituyó José Luis Romero, que llegó a mitad de esa temporada como secretario técnico y acabó de entrenador durante 5 jornadas y al final no es que acabara de entrenador, es que le echaron de entrenador y le echaron de secretario técnico. Es que nos reímos, pero por no llorar, ¿eh? Porque la verdad por que no llorar es perfecto esto, ¿verdad? Y a ver si acertáis quién sustituyó a Romero, porque es un hombre que ha estado antes también. Hombre, Briones ya no iba a ser, ¿no? Así que tenía que ser otro. Ovejero. Ovejero que estuvo 3 jornadas en el Interil. Estuvo 3 jornadas, se perdieron medio partido, o sea, Atleti estaba ya en zona, estaba cerca del descenso ya, porque claro, con tanto carrusel de entrenadores, a cual más nefasto, a cual que menos tiempo le dejaban, pues el equipo era una banda. Y le echaron a Ovejero a falta de 9 jornadas con el equipo en promoción. Y llegó Jorge D'Alessandro, este hombre que está siempre en la tele hablando con el blog de notas. Sí. Y la verdad que nos salvó del descenso ese año. Sí, sí. Nos salvó. Las 8 jornadas que estuvo y nos salvó, ¿eh? Porque lo recuerdo perfectamente. Sí, sí, sí, sí. Y está. Y la verdad es que yo por eso le tengo cariño a Jorge de Alessandro. Sí. En el puesto 12 terminamos ese año. Sí, la última jornada jugamos con el Rayo ganando 2-0 y nos salvamos. Y sobre todo la anterior, que se ganó 0-1 en Lérida, que fue la clave, pero estuvimos coqueteando el descenso, ¿eh? Ya en el 94. Sí, que además este era el año del Mundial y teníamos bastantes jugadores mundialistas y tal. O sea, sí, no era mal equipo. Estaba ya Caminero, estaba Simeone. Vamos, no, Simeone no, estaba Caminero, había un equipo muy bueno. Kiko, vamos, un equipo potente. Y luego ya en la temporada, o sea, D'Alessandro salva al equipo y como premio le echan. Hay que darle cerilla, ¿no? Si salvas al equipo, pues te echamos. Sí. Y le echaron para fichar al hombre de moda en ese año, que era el Pacho Maturana, que le había querido fichar, a priori. Fue por el Mundial que hizo con Colombia, ¿no? Sí. Tú, hombre, por el Mundial no creo que le fichara. No por en primera que, ronda. Sí, hombre. Pero que había sido entrenador de Colombia en el Mundial, digo, sí. Sí, entrenador en el del 90, había entrenado equipos colombianos llevándolos a ser campeones de América, tenía mucho prestigio en América, en Europa no había entrenado nunca, y llegó al Atleti con un sistema totalmente revolucionario y no triunfó. No triunfó o no le dejaron triunfar, porque claro, si están en jornadas nunca sabes si hubiera estado más que hubiera pasado. Este que coincidió... Maturana no coincidió cuando tuvimos también al otro colombiano, efectivamente, ese gran punta. Sí, que era. Se lo trajo de la era mano. Una, ¿no? Como regreso al futuro, es decir, era como cuando Jackson vuelve para acá y viene, ¿no? O sea, igual, o sea, nos dio un rendimiento no sé quién, pobre que no. Habría que hacer un concurso. Sí, bueno, que además. Es el que dijo eso lo de... El que dijo Mariano que habían fichado, ¿no? En lugar de Ronaldo, ¿no? Que debía ser el malo. Tenían, por lo visto, según nos ha llegado información Mariano, al que tenían fichado, sí. Al que tenían fichado era Ronaldo. A Ronaldo, sí, el brasileño. Que... Estaba fichado. Y se trajeron a este. El olfato. Futbolístico, que se ve ahí. De Gilmarín, esto fue una decisión de Gilmarín, ¿no? Parece ser, ¿no? No. Es más, estamos Rubén diciendo Cano, que. Sí, no, y lo estamos diciendo que Maturana. Que Maturana vino con el Valencia, que eran colombianos los dos. No, no, Maturana el que quería era Ronaldo. Él no quería el Tren Valencia, él quería a Ronaldo. O sea. Porque ella sabía lo que venía. Claro. Le conocía de casa. Y muy bien. Y le trajeron a Tren Valencia y bueno, en fin, es que... Pues duró 9 jornadas el pobre Pacho, que se hizo famoso por los entrenamientos sin porterías, que uno de sus dichos en los entrenamientos era que ganaba el equipo que más pases daba, y muchas veces entrenaba sin porterías. Una cosa bastante rara, la posesión de esos años en España luego se ha puesto de moda, y el equipo pues no funcionó, iba de derrota en derrota, pero se ganó un partido 6-0 al Valladolid, tal. Sí, 0 al Valladolid. Adelantado hace jornadas. Tiempo. Sí. Y ya. En 9 jornadas la verdad es que no se puede valorar si un entrenador vale o no. Pero le echaron, lógicamente, el equipo estaba de los últimos y a la mierda. Y a ver si sabéis quién le sustituyó. El de la tele, sí. Jorge D'Alessandro. Que le habían echado, no le habían dejado empezar la temporada, pues se recurren otra vez a él. También los entrenadores tienen un poco de culpa de tragar con esto, porque me echan, me cogen, me vuelven a echar. Al final te metes en una casa de líos y sabes que vas a salir escaldado, ¿eh? Sí, sí. Y D'Alessandro pues duró 12 jornadas. El equipo no reaccionaba, tuvo una época así que parecía que iba a subir de tono, pero no... No reaccionó, estábamos en puestos casi de descenso y se fichó otro entrenador con un bandazo nuevo, Alfio Basile, un entrenador de prestigio argentino que venía con mucho aval, con mucha trayectoria en Sudamérica y duró 13 jornadas y salió como el rosario de la aurora. Este dimitió, se cagó en, me Gil, cago en el se contrato. Cagó en el contrato. Es verdad. Discutieron en antena, bueno. Coco me cago Basile, en el contrato. Una polémica. Pero eso fue en antena, en un programa con José María García, ¿eh? Sí. Este tuvo que salir en defensa del Tren Valencia, por lo visto, ¿no? Este tuvo que salir también, en defensa del Tren Valencia en un partido, ¿no? Que fue el de cuando Gil bajó al vestuario, ¿no? De Logroñés era. Sí, y aquí, le, la, le, Sí, cuando entonces ya lo tuvo que parar el otro y claro, a la calle. Así. Sí, sí, además Hitler quería empezar a imponer las eniaciones, vino con Panadero Elías, que era el segundo, y lo que quiso hacer Hitler es que a través de Panadero le hiciera la cama al Fido Basile, y claro, Panadero no tragó como otros personajes, y al final pues se cagó a los dos y el otro se cagó en el contrato. Bueno, tú imagínate lo que es que la Leti en un programa de la tele, de la radio, el presidente y el entrenador se pongan a discutir, a insultar, era el esperpento absoluto, vamos. Era como, yo me acuerdo de un programa de la tele de Alfonso Arús, no sé cómo se llamaba ese programa de humor. Al ataque. Ese que hacía Arús, que tenía que hacían un sketch que era Gil en el mausoleo de los entrenadores. Tenía un mausoleo de entrenadores, como se iba cargando a tantos. Tenía todo cepillado, ¿verdad? Uno más para el mausoleo de los entrenadores y así todo el rato. Y cada semana iba uno para el mausoleo. Porque de la 93-94, si en la 93-94 hubo 6, en la 94-95, que estamos ahora, hubo 4. O sea, en 2 temporadas, 10 entrenadores. Que habrá equipos que no tengan 10 entrenadores ni en 40 historia, años, casi. A lo mejor. O sea, que imagínate. Le echaron a Basile, quedaban 2 jornadas, el equipo estaba a punto de descender. Nos quedamos sin entrenador. El equipo prácticamente en promoción y ponen de entrenador a Carlos Sánchez Aiguel, que era el entrenador de los porteros. Estoy pensando, fue aquí cuando nos lo jugábamos contra el Sevilla, el descenso. Con el Sevilla. El Sevilla, ¿no? Estuve yo en Sevilla. Ganó al Zaragoza. Joder, pues sí que es histórico ir allí, ¿no? ¿Cómo fuiste? Estuve yo porque tengo un primo mío, es aficionado, no, es socio de Sevilla. Y nada, conseguí una entrada y bajé con el equipo, pues habrá pocos atléticos que hayan ido a ese partido, ¿eh? Y aquí estoy pensando, sí, sí. Aquí yo el Cholo estaba todavía en el Sevilla o ya está en el Atleti, no me acuerdo. No, estaba en el Atleti. Ese fue el primer año del Atleti. Eso, o sea, y metió un gol, de hecho, allí. Eso, es que me acuerdo que había algo con el Cholo, eso, fue metió un gol. Sí. Ahí estaba. Sí, además aquel partido fue raro porque al final se empató a uno, ¿no? Ese partido. A dos. El empate les valía ese momento les valía antes de empezar el partido. No, a falta de 10 minutos iba perdiendo no sé quién y les valía. Y la verdad es que como Luis Aragonés estaba entrenando al Sevilla precisamente, pues le vino bien incluso. Sí. Pero es que en ese partido. Sí, en ese partido además pasaron cosas. O sea, como que a falta de 10 minutos los dos salvados. Y como que entre los banquillos se decían hasta aquí, ¿no? Que estamos ya. Que nos valen ya. Los dos, sí. Y ya, sí, el Sevilla le valía para meterse en UEFA y a Leti para salvarse. Sí. Biscoto. Y sí, pero fue a falta de 10 minutos, no fue algo de todo el partido. Sino en un momento dado le venía bien el resultado y ni otro quisieron meterse en un lío, cosa lógica. Fue un partido mucho. Más cedió, yo creo que fue. Sí, el que más cedió fue el Sevilla, porque si hubiera apretado nos ganan, ¿eh? Sí. Fue un partido muchos nervios. Porque empezamos, yo creo, ganando 0-2, ¿o no? ¿No empezamos ganando 0-2? Sí, empezamos ganando seguro, porque yo recuerdo que me sujetaron para no cantar el gol. Porque te comen crudo. Tú imagínate, ¿sabes? El campo de Sevilla... Sí, estaría lleno, me imagino, el campo. Además, llenísimo, ¿no? Llenísimo, llenísimo. Estaba llenísimo. Pues ese Carlos Sánchez Aiguer nos salvó y era lógico que le echaran, no le iban a retener porque ya tenían fichado a Radomir Antiz, que como ha dicho Jorge es el único que en esos años aguantó, y la 95-96 fue, pues para mí, como jugar al fútbol, el mejor Atleti que he visto. Sí. Es que otro que vino sin criterio, ¿no? Lo trajeron porque era un entrenador de renombre que estaba disponible, pero no tenía. Y además le trajeron fichajes que, ¿no? Me acuerdo Molina y Santi del Albacete, que venían de una temporada horrible, de bajar a segunda, que en la última jornada habían metido 6 goles, me parece que eran 7 goles o algo así a Molina. 8. Sí, Pénez, que venía después de haber estado con lo del cáncer, que había estado sin jugar. O sea, un equipo de retales, ¿no? Y un entrenador que... Claro, pero aquí la diferencia, yo creo que este año la diferencia es que viene Pantis, ¿no? Porque ese es el año que bueno, que lo... Y lo de Pantis, Pantich, que era el fichaje que quería. Este lo hizo bien, porque si lo hubiera hecho así Maturana con Ronaldo, Pantich era el fichaje que quería él, y no se lo querían traer, y decía que ponía el dinero él, ¿no? Antich sí. Dijo, lo pago yo, porque costaba 100 millones de pesetas. 80 millones de pesetas. 80, sí. O sea, que al cambio de ahora, que sería 500.000 euros, ¿no? Sí, sí. Mira, sí, fíjate. Sí. Se venía del Panionios. Es un pedazo de jugador. O sea. Sí. O sea, ese no gana la liga. El impacto que tuvo. Sí, sí, sí. El impacto que tuvo en el equipo fue tremendo. Sí, sí. Y la Copa del Rey. Para mí, ya lo he dicho, para mí, yo no he visto jugar a Leti tan bien como esa temporada. Lo que es jugar, de divertirme, de ver un partido y disfrutar. Es que lo que tenía Antich, que con todas sus cosas negativas y tal, era, estudiaba el fútbol como nadie. O sea, ese tío estudiaba fútbol 24 horas, no vivía para otra cosa. Y yo creo que era, incluso se pasaba, ¿no? O sea, en su cabeza pasaban más cosas de las que pasaban en el campo. Pero tenía todo súper estudiado. O sea, yo me acuerdo, lo que decíamos, teníamos a Pantis, ¿no? El balón parado éramos mortales, claro, pero saques de banda. Hizo un estudio de los saques de banda. Era todo. Tenía todas las facetas del juego controladas, ¿no? Y era eso. Hecho, impuso un sistema nuevo, además con el ¿cómo era? El diamante en el centro del campo, ¿no? Hombre, también sí, los jugadores, sí, que teníamos, ¿eh? Pantis, Caminero, Vizcaíno y Simeoni. Equipazos. Sí, sí. Y si te fijas de Antich, yo creo que indirectamente el Cholo, que fue jugador con él, ha bebido mucho, ¿eh? Porque es, sí, igual, sí, es, sí, obsesivo con el fútbol, lo estudia el balón parado, estudia mucho lo que es las jugadas de y esto, porque si se repite en varias ocasiones da lugar a esto, las coreografías, los movimientos de los jugadores. Yo creo que ese orden táctico que tenía Antich, yo creo que ha hecho también el Cholo haya bebido, y lógicamente se ve, o sea, es que se ve. Y también fue de los primeros en el Atlético en forzar lo de los laterales, ¿no? Que subieran tanto. Sí, ¿no? De largo recorrido. Sí. Tanto Tony como Geli subían, ¿no? Metían goles, ¿no? Que nunca. Sí, hizo una de las innovaciones tácticas más importantes para mí. La importancia del portero en el equipo a nivel ofensivo y en el juego. ¿Cuántos el goles evitó libero, Molina? La anécdota no fue que Molina, que jugaba tanto de como libero, que debutó con la selección como jugador, ¿no? En vez de sí, porque era le hizo buen jugador de pies, ¿no? Sí, fue una innovación, y recibió muchas críticas en esa época que un portero hiciera esas cosas, que saliera fuera del área, despejara. Para mí, Antiz es inolvidable esa temporada, la 95-96, después de lo que veníamos, de los desastres de 10 entrenadores, el equipo a punto de bajar, quité ganar la Liga, y la Copa fue una sorpresa. Sí, y además, sí, jugando al fútbol, que es que eran unos partidazos. Yo me acuerdo el 3-1 ese al Barça, de haberle podido meter 6 o 7, vamos. Era un equipazo que hizo Antiz. Y luego en la 96-97 siguió Antiz, y ahí no le reforzaron el equipo. Mariano siempre lo cuenta. Cuando había que dar el salto de calidad, no se le dio el equipo. No se le dio, y no se consiguieron los resultados esperados. En la Liga se quedaron quintos, y en la Copa Europa, la maldita Copa Europa de para Atleti, que nunca nos favorece, en cuartos de final el penalti de Schneider. Uh-huh. Joder. Era una Copa Europa muy factible, porque la ganó el Dortmund, que nosotros le ganamos al Dortmund en su campo 1-2. Es si llegamos a pasar a semifinales, cualquier cosa hubiera pasado, porque era una Copa Europa que todavía jugaban solo los campeones. O sea, que tampoco es que hubiera muchísimos equipos de nivel, porque jugaban uno por país. Era asequible, sí. Y fue una pena. Fue una de las últimas Copas de Europa más asequibles. Y jugaban el campeón inglés, el campeón alemán, tal, pero no había como ahora. Y hablábamos antes de lo de Maturana, el Tren Valencia y Ronaldo, pues aquí era otra vez, ¿no? Aquí otra vez se tenía a Ronaldo fichado por segunda vez consecutiva, y no se trajo, y se trajo a Schneider. Se lo llevó el Barça, y fue la mejor temporada de la historia de Ronaldo. Yo creo que ese Ronaldo nunca ha jugado al fútbol como en el Barça. Pero yo siempre me lo imagino si hubiera venido al Atleti. Con ese Atleti, con Ronaldo. El sistema táctico de Antiz. Claro. Sí. Pues seguramente que la Copa Europa, porque hay que recordar que ese Ronaldo se salió en el Barça con Robson de entrenador, que era otro que estaba perdido, que no sabía muy bien lo que hacía. Y se lo hacía todo este hombre, Ronaldo. Él solito se lo comió el Barcelona. Lo hubiéramos traído aquí, vamos, hubiese sido increíble. Pero... pues apoteósico, pero no pasó. Y en la 97-98 se siguió Antí, se reforzó el equipo, vinieron dos jugadores que se esperaba mucho de ellos, como Juninho y Vieri. Vieri la verdad es que rindió, y Juninho rindió hasta que un personaje deleznable se lo cargó en Vigo, el tal Michel Salgado, y eso fue mortal para el equipo. Sin duda. Ya el Atleti no remontó el vuelo. Se acabó en puesto de UEFA, pero ya Antiz, bueno, empezó a discutir con Gil, bueno, fue ya un desastre. Claro, 3 años en el Atleti de Gil, un entrenador, ya tenía que estar desgasta. El otro deseando echarle. Sí, fíjate. Llevo 3 años sin echar al entrenador. Esto es una vergüenza, voy a romper récords. Sí, pero tú fíjate que lo de siempre. Era quedabas tercero, quedabas cuarto, quinto, pero era un síntoma de estabilidad. Pero claro, es que en cuanto había un poco de estabilidad, ¡zasca! Has conseguido títulos, pero como quiero solo que seas el uno, fuera. Pues así pasó. Hombre, aquí desde la 96-97, fijaros, primero, quinto, sexto, séptimo, la treceava posición y luego ya... la debacle. Pues luego otro bandazo, en la 98-99 pasamos de un fútbol ofensivo de Antiz con unas características a un fútbol totalmente diferente con el italiano Sacchi, que venía con muchísimo prestigio. Vamos, pues Sacchi era, en ese momento era de los mejores entrenadores del mundo, yo creo. Sí, sí. Era un fichaje de postín, ¿eh? Había entrenado al Milán, había hecho campeón de Europa, había entrenado a Italia subcampeona en el Mundial del 94... O sea, que era un entrenador bestial. Pero más al Milán. Y que probablemente hubiese triunfado, ¿no? Si lo hubiese dejado. Si lo hubiesen dejado. Sí. En la primera vuelta el equipo iba segundo. Es que y fijas, luego tuvo un pinche. Tuvo un pequeño bajón en los inicios de la segunda vuelta. Se descendió hasta la séptima o octava plaza, pero estaba cerca de los primeros. Y se lo cargaron. Claro, es que ya, si bajas un poquito el nivel, me lo cargo. Le fichas como fichaje estrella el hombre que iba a revolucionar el fútbol español y le echas en el mes de febrero. Es que así no se puede hacer ningún proyecto deportivo. Es que si te fijas, todos los entrenadores que han venido grandes, que vienen de ganar cosas importantes y tal, no han aguantado ni media temporada. Yo creo que se esperaban esta gente que vinieran aquí y fueran y hicieran milagros desde el día 1. Campeones de liga en febrero, sí, no sé. Sí. Porque todos los que hemos estado hablando, ¿no? De gente que ha venido de campeona del Clemente, mundo, campeona de tal, Clemente. Menotti, el Coco Basile. Pues Basile, todos, ¿no? Se los cara. Y a Sacchi, perdón, le sustituyó un viejo conocido, Carlos Sánchez Aguiar. Estaba por allí por el club, había estado en el filial, ese filial de finales del 90, que era un filial muy potente. Yo creo que fuimos hasta subcampeones de liga de segunda, ¿no? Sí, la jornada siguiente, la temporada siguiente. No, la anterior. En la 97, sí, sí. Bueno, sí, me acuerdo que por aquel entonces era cuando... Sí, y jugábamos justo antes del primer equipo muchas veces, se ponían en los partidos antes del primer partido en la televisión y sí, teníamos muy buen equipo ahí. Subcampeón de liga, el Atleti B. Y había hecho unas temporadas muy buenas en el Atleti B y le nombran entrenador, parece que iban a confiar en él, pero vamos, ¿a qué vamos a confiar? 4 jornadas en la calle. ¿Y sabéis quién vuelve? Para terminar la liga y salvar al equipo. Radomir. Radomir. 10 jornadas, salvó al equipo del descenso, lo llevó a la final de Copa de Sevilla, que se perdió 3-0 con el Valencia, y allí, tras terminar el partido, Gil le echó en el mismo vestuario. Bajó al vestuario y le dijo: tú a la puta calle, ya no sigues de entrenador del Atleti. De verdad. Así. Después en el final, ¿eh? Estaba él con los jugadores allí en el banquillo y va y se lo cargó. Y luego vino la temporada nefasta, la 99-2000, que es la temporada del descenso. Y sabéis quién empezó esa temporada, ¿no? Sí. ¿Qué me lleva a decir su nombre? Claudio Ranieri. Si alguno lo... Eso. Yo es que me niego a decirlo porque es un personaje que le tengo. Es que es un personaje nefasto. Venía de ganar la final de Copa con el Valencia. Parecía que estaba bastante avalado, pero en el Atleti fue un desastre absoluto. Nos dejó el equipo en descenso. Duró 26 jornadas. Fue la época de la intervención judicial. Bueno, fue un desastre de tamañas consideraciones. Además, yo me acuerdo de la frase mítica de Ranieri, que veía la luz del túnel, de que el equipo iba a salir del túnel. La luz todavía la eché buscando este personaje, porque no salimos del túnel en todo el año. Y le echaron. Y vino. ¿Quién vino? Radomir Tequeno. Radomir. Venía como jugador del equipo. Que viene uno y, uno, en cuanto se identifica un poco con los colores, acaba volviendo. Aunque le acaban jodiendo, o sea, es como que te vamos a dar por culo, sí, pero vente, vuelve, que te damos un poquito más. Vuelve, le echan, colores, ¿eh? Vuelve, le echan. Pienso que es porque le deben dinero. Pues puede ser que sea por eso, incluso. Sí, sí. O porque no quiere venir nadie y recurren al que ya ha estado. Sí que sí. Estuvo 10 jornadas, el equipo era un desastre absoluto. Estábamos en se bajó y esa temporada es todo lamentable. No hay nada positivo. La última jornada ya no estuvo en el banquillo, le sustituyó Fernando Zambrano. Pues si antes era Emilio Cruz, ¿quién era Fernando Zambrano para dirigir a Atleti? Tú fíjate. ¡Fua! Es que pasamos de Arrigo Sacchi, de Radomir Antiz, a Fernando Zambrano, que su mayor logro había sido entrenar al Rayo Vallecano. Al Rayo Vallecano, efectivamente. Sí, pero sí, alguna sí, temporada, sí. Tampoco es que hubiera hecho en el Rayo maravillas, vamos, ¿eh? Del Rayo Vallecano, efectivamente. Te enchufan el marrón del año. Entrenado. O sea, pobre hombre. Pues ya, pobre hombre, pero vienes, ¿sabes? Vienes, claro. Y coges a la Liga. Y te llevas algo de dinero, te llevas. Claro. Y estuvo la última jornada de Liga y la final de Copa de Valencia, que perdimos con el Español, que pasó lo que pasó allí. Con el mítico gol que encajó Toni. Con Toni, sí. Que perdimos 2-1. Y bajamos a segunda, empezamos la liga en segunda, y qué mejor empezar la liga en segunda con Fernando Zambrano, hombre. ¿Para qué vamos a fichar a alguien de nombre, hombre? Pues Fernando Zambrano, hombre. Pues claro, fue un desastre, duró 5 jornadas, creo que ganamos un partido, no sé si uno o ninguno. Yo el primer partido de segunda perdimos, ¿no? Con el Levante 4-0 o 4-1. Sí, el primer luego partido vino aquí el Jaén. 4-1 o 4-0 con el Levante. Y luego ya la desastre resulta que vino aquí, no sé si fue el Jaén o el Recreativo, nos ganó en casa también. No sé cuál de los dos fue. Pues el Jaén o el Recreativo. Que te gane el Jaén Recreativo estando en segunda. Y nada, yo creo que ganamos un partido de esos 5 y le echaron. El equipo era un desastre absoluto. Vino Marcos Alonso, que había sido antiguo jugador de Atleti. Él, al principio empezó fatal, el equipo estaba a punto de los últimos de segunda. No sé si os acordáis del partido ese de Universidad de Las Palmas que perdimos. Sí, sí. Allí en que estábamos el último de segunda, ¿eh? El último. Y fue un desastre absoluto el equipo hasta que vino Pablo Futre como director técnico y más o menos consiguió que Gino metiera mano en el equipo, y entre él y Marcos el equipo fue reaccionando, estuvimos ahí cerca de meternos en el ascenso, y cuando estaba mejor el equipo, pues vamos a echar a Marcos que ya me está cansando. Y le echaron a falta de 6 jornadas. De verdad. Es que si no cambio de entrenador, pues es que me aburro, ¿no? Efectivamente. Y le echaron y apostaron por Carlos García Cantarero, que era un hombre de la casa, un estudioso del fútbol, que había escrito muchos libros de fútbol y que no había entrenado a nadie. No había entrenado al Atleti B y al Amorós, y al Lugo y al San Sebastián de los Reyes, equipos pues muy modestos. Y apostaron por él, y la verdad es que lo hizo bien. Estuvo 6 partidos y ganó 5, perdió 1, pero no conseguimos el ascenso. No conseguimos el ascenso por la última jornada que teníamos que ganar y que empatara el Tenerife, o que partiera el Tenerife, ¿no? Eso es. Sí, sí, sí. Eso fue. El Tenerife jugaba con Leganés, ¿no? y creo que metió un gol en el minuto. Y estaba pensando, este Cantareno fue el que le dio a el que debutó a, hizo a debutar Torres. A Torres, sí. Con el debutó Torres, sí. Con el debutó Torres. Debutó Torres, el equipo estuvo a punto de subir. No le podemos decir que lo hicieron mal, porque dirigió 6 partidos, ganó 5, perdió 1, no se le puede destacar de que no subiera el equipo a él, vamos. Y menos con el desastre de club que cogió en esas temporadas. Y tras esa temporada, tras ese cese de Cantarero, el equipo era un desastre absoluto. Estábamos el primer año en segunda, no se había subido. ¿Y quién nos tenía que sacar de este hoyo inmenso? Yo creo que ese, de todo lo que ha hecho Luis en Atleti, es lo más importante. Probablemente. Lo que más le tenemos que agradecer, porque si no llega a ser, si no llega a volver aquí, pues quizá ahora no estaríamos hablando del Atleti. Efectivamente. O sea, tira 4 o 5 años en segunda, ¿eh? O desaparece. Salir de la segunda es muy difícil. Hay equipos también, ¿eh? Equipos que se han tirado años en segunda, ¿eh? Y claro. Gordos. Y vino Luis, que venía de ser tercero con el Mallorca en Liga, tercero en primera con el Mallorca en Liga, llevándolo a la Champions, teniendo ofertas de Valencia, de Sevilla, de equipos extranjeros, del Mallorca, por supuesto, para seguir, y vino sabiendo quién era Jesús Gil, que le había echado, que le había hecho mil perrerías. O sea, que más amor a Atleti no se puede tener, yo creo. Exactamente. Venir a segunda. Exactamente. Venir a segunda al Atleti y con todo lo que llevaba por detrás. Y que Luis nunca había entrenado en segunda en su vida. Pues sí, la verdad. Y vino, y la verdad es que el equipo fue como un tiro, ¿eh? Quedamos campeones de segunda con diferencia abismal, nos sobraron varias jornadas, tuvo sus polémicas con Gil durante toda la temporada, como no, aunque el equipo iba bien, pues había que tocar los cojones al entrenador por todos los sitios, y al final se subió. Y para mí esa temporada fue clave, porque como decís vosotros, otro año de desastre con 40 entrenadores, vete tú a saber lo que hubiera sido eso, ¿eh? A nivel ya no solo de entrenadores, sino de jugadores, que es muy difícil reunir jugadores luego que te vengan. Y con compromiso, ¿eh? Para que te saquen eso adelante. Sí, Luis Aragón hizo un equipo, si no recuerdo mal, de gente veterana, ¿no? Sí, además fue en plan rescatando gente que sabía que es capaz de bregarse. Que había estado él, que conocía, veteranos que sabían que le iban a rendir. Y gente que iba a dar la talla en segunda, que no es tan, que hay gente que en primera es buena, pero en segunda a lo mejor no, ¿eh? Eso es, ¿eh? Una categoría completamente diferente, o sea. Pues Luis hizo ese milagro casi de subirnos, porque yo no quiero ni pensar lo que hubiera pasado si no se sube. Y es la frase que comentáis entre vosotros, que dijo, luego siguió la temporada siguiente, la 2000-2003, y dijo la frase que habéis comentado de que íbamos a tardar varios años en regresar a la élite, y acertó. Acertó porque no solo ya el descenso a segunda, sino los años anteriores ya habían sido un desastre en primera rozando la promoción, es que se juntaban muchas cosas. En esa temporada, 2002-2003, el equipo yo creo que se acabó el 12º o 11º, una cosa así. Sí. Fue una temporada normalita. Sí, sí, tampoco 12º. Más. No, se estaba Torres y yo qué sé, García Calvo. Y ya. García Calvo, Torres y alguno más así suelto, pero vamos. Nada. Yo es que nada. Pocos jugadores más recuerdas de esa época. Nada. Movilla, a lo mejor. Pues eso, poco más, pues eso es la importancia de Torres, ¿no? Que hoy, aunque se le critica, ¿no? Pero que era un chaval. No había nadie. Era un chaval y aguantó al equipo recién subido de segunda división él solito, ¿no? Y con 19 añitos, pues se lo echó a la espalda y con el brazalete capitán, y ahora pues eso no se recuerda, ¿no? Pero claro, si sabes un poco de fútbol y estás un poco pendiente, pues ya sabes lo difícil que es hacer eso que hizo, ¿eh? Y bueno, pues, no, claro, es que hay que valorarlo. Poner en valor eso, efectivamente. Eso es. Es que tú ahora tienes un Atleti que ha sido recientemente campeón, que está luchando por todo, porque en esos momentos tan malos hubo alguien que aguantó el carro. Uno era Luis. Exacto. Y el otro en el campo era Fernando. Con 19 años, ¿eh? Con 19 efectivamente. Años. Y se le echó a Luis en la 2002-2003, que salió raro, con juicio, con denuncias, Bueno, fue la última temporada de Luis en el Atleti, salió como el Rosario de la Aurora, denuncias, pues salió como salen siempre, pues como no puede salir de otra manera con los personajes que hay allí. Y ya sí que este nombre me niego, ¿eh? Ya el que viene ya sí que me niego a decir. Tu amigo, 2003, tu amigo. 2004. Decir vosotros el nombre, pero yo me niego, ¿eh? Pues yo, perdona, Fernando, yo no sé si es peor este o el que, viene. El que vino después. Sí, el de después también. Sí, pero Manzano es como que iba encima del listillo, pero es que el otro era como un tontón. Mía, chico. Manzano sí, estuvo en la 2003-2004, el maestro de escuela. Esa temporada estuvo a punto de meter el equipo en UEFA. Yo creo que nos metimos en Intertoto, ¿no? Sí, porque quedamos igualados con el sexto, a puntos. Y que perdimos la UEFA lo tonto, porque fue un partido con el Zaragoza, que íbamos ganando 1-0 y nos metieron dos goles en el descuento. Sí, eso es. En el Calderón, además. Eso es. Un jugador de Zaragoza que ni me acuerdo del nombre, ni un tío muy raro ahí. Nos metió dos goles y acabamos séptimo en la liga y Manzano lo vendió como un éxito absoluto, porque había devuelto al Atleti a Europa, bueno, la había devuelto al Intertoto. Y le echaron, o sea, que no le valió mucho al hombre porque le echaron, pese a llegar al Intertoto. Y lo que decías tú, en la 2004-2005 llegó César Ferrando, que si ahora le dices a cualquier aficionado quién es César Ferrando, la mayoría de la gente no sabe quién es. Bueno, claro que no. Yo creo que, no, espera, le preguntabas entonces, cuando vino, que quién era César Ferrando y tampoco sabían quién era. Mayormente había entrenado al Tabernes en... Al Tabernes, que era el equipo de su pueblo, al Gandía, que Gandía es más conocida por playa que por fútbol, al Valencia B, que lo subió a segunda B, pues está bien subir al Valencia B, y su mayor logro fue en el Albacete, que lo subió a primera división, y parece que, bueno, como ya ha subido al Albacete, pues vale, para entrenar a Leti, hombre, ya. Y claro. Le ficharon la 2004-2005. Y fue una temporada de estas aburridas, ¿no? Lo siguiente, hizo un equipo ultra defensivo, no metían tan pocos goles como metíamos tampoco, casi siempre los partidos quedaban 1-0, 0-0, 0-1, era un aburrimiento absoluto, el equipo se quedó... Bueno, empezamos la liga con la Intertoto y que la perdimos, nos ganó el Villarreal en los penaltis. Sí, eso es. Después de pasar por los pelos contra un equipo checo que ni me acuerdo cómo se llama, que nos ganó aquí 2-4 y menos mal que allí ganamos 0-3, que si no nos elimina, es cosas de esperpento total. Y en la liga nos quedamos el décimo primero. Una temporada totalmente gris, de decir, yo no sé qué hago aquí en el fútbol. Imagínate Torres lo que tuvo que tragar ese año, que era ya un Torres potente, porque era un Torres que ya estaba en la selección y ya era un hombre importante en la selección de España, ¿eh? Que ya era un Torres de nivel, que era titular en España, que era un jugador ya de nivel europeo. Y César Ferrando, pues nada, duró esa temporada y el hombre la verdad es que le vino muy grande. Luego lo reconoció él, que simplemente le daba miedo hasta salir en la rueda de prensa. Es normal, si es que... Sí, pero bueno, es que aguantó un año, ¿eh? Sí, aguantó un año. Yo creo que no le echaron porque dicen, ¿para qué vamos a poner a otro? Y luego su trayectoria después del Atleti fue por totalmente estuvo en el Albacete, estuvo en el Tarragona, en el Elche, estuvo en un equipo de Malasia, volvió al Albacete, lo bajó a segunda B, bueno, ya pues ya de capa caída, lo que es normal en esta gente que no tiene ninguna trayectoria y su mejor temporada en primera división ha sido entrenando al Atleti. Su única temporada en primera. Y luego, nuevo bandazo, 2005-2006, otro entrenador de superprestigio mundial, Carlos Bianchi. Este le recordaría, ¿no? Al Inclis. Sí. Este otro que vino con un gran currículum, ¿no? Y no se le dio tiempo. Campeón de América. Ni tiempo ni fichajes, porque pidió una... Pues claro, pidió una serie de jugadores, le trajeron lo que le trajeron, pues bueno, pues. Sí, pidió a Mascherano y a Riquelme. A Mascherano y a Riquelme, efectivamente. Bueno, que Riquelme, por lo visto, este fue el año cuando estaba ya hecho, que venía de camino y se fue Eso fue con Aguirre también. O fue con Aguirre. Es que no me acuerdo. Me acuerdo que la historia con Riquelme. Que Riquelme era todos los veranos. Sí, pero cuando estaba en el Villarreal, que me acuerdo que salió él diciendo en una entrevista que estaba ya. Estaba en el coche camino a Madrid para firmar el contrato y se dio la vuelta a mitad porque le llamaron, no sé qué pasó. Sí. Pero bueno, las historias de siempre, ¿no? Sí, sí. Pues la verdad es que Bianchi fue un desastre. No bajó. El equipo no funcionó, no encajó para nada. Y fue un desastre, vamos. No le dejaron tampoco mucho, estuvo 18 jornadas. No sé si le echaron por enero o diciembre, yo creo que fue por ahí, ¿no? Yo me acuerdo, uno de los motivos por los que se echó a Bianchi fue porque no hablaba con la prensa. Y la prensa le hizo una campaña contra este hombre mortal. El vacío. Sí, sí, sí. Y... Sí, pero Simeone hace lo mismo ahora, no concede. Claro, pero a Simeone no le hacen campaña, ¿no? A mí es lo que me jode, que la prensa, cuando quieren, sobre todo hay un par de medios que cuando quieren y meten presión y se hacen cosas y consiguen cosas. Y al Atleti nunca jodieron a Bianchi, han jodido a entrenadores, pero por los que tienen que ir y a por los que tienen que hacer campaña. Ah, por eso nunca, ¿no? Porque si estoy completamente convencido de que si hicieran campaña contra los que han hecho que estemos hablando de tropecientos entrenadores en 30 años, si hubieran hecho campaña contra esa gente, ya no estarían aquí y el Atleti sería un equipo mucho mejor. Y además los periodistas, yo creo que tienen miedo de hablar, ¿sabes? Porque, hombre, yo conozco a algún periodista, Fernando seguramente también conocerá muchos periodistas. Claro, que tienen miedo, ¿no? No saben que es un terreno que no pueden pisar, porque resbalas. Yo sé de los que han pisado, que han pisado y que les han ha tenido consecuencias. O sea, que no es mentira. Pues Jorge, a nivel amateur, ya sabe lo que es el jefe de empresa también, Atleti, ¿no? Sí. Claro, claro. El tu amigo, ¿no? El jefe de prensa. Es tu amigo del alma. Sí, sí. Claro. Pero vaya personajes. Pues bueno, Bianchi duró lo que duró en Telediario, entrenador de prestigio, pues hay que echarle. Es que ¿para qué vamos a fichar un entrenador bueno y que dejarle terminar la temporada? Y llegó Pepe Murcia, un hombre que estaba en el Atleti B y que yo tengo buen recuerdo de él, la verdad. Cogí el equipo, hecho un desastre en las últimas posiciones y remontamos el vuelo, salvó la temporada bien. Pues ya no me acuerdo en qué puesto se quedó. En el décimo, sí. Que para lo que había, pues más no se podía pedir. Sacó rendimiento, el equipo jugó hasta bien. Los partidos con Murcia no fueron malos, vamos. Tuvo una racha buena de 6 victorias consecutivas, se ganó al Barça no, un Barça potente. Y la verdad es que no se le va a achacar nada. Cogió al equipo hecho un desastre y lo salvó con holgura. Y como premio, pues le echaron. Aquí vamos a totear. Le echaron del club y fuera. Y se apostó por otro personaje que también un vendeburras de grado sumo, el ínclito Aguirre, que llegó ahí con el mérito de ser cuarto en el Osasuna y la verdad es que tuvo suerte porque estuvo en Atleti 3 temporadas y media, que para lo que hizo... 2 y media. Dos y media. Que para lo que hizo, bastante. Un tío bastante defensivo, muy rácano... y sin ninguna trayectoria en el sentido de dirigir equipos grandes. En los Osasuna lo hizo bien, pero en Atleti, pues vamos, llevarnos otra vez. Digo, sí, aquí ya vino un jugador de eso ya le tenía, aquí era cuando vino Simao, cuando tenía jugadores. Ahí había calidad. Agüero, Masi. Maxi Rodríguez. Masi, sí. Agüero, el joven Agüero. Torres en su época bestial, que eran los años 2006, 2007, 2008, que era cuando Torres estaba que se salía, era el mejor Torres, yo creo. El mejor Torres de toda la historia. Yo creo que cuando se fue a Liverpool. Con el Atleti, claro. Pero luego yo creo que el mejor fue el de Liverpool. El mejor año fue el de Liverpool, ¿no? Claro. Sí. Y aquí restuvo la primera temporada, se acabó séptimo en Liga, nos metieron en la Intertoto. Que es que ya es penoso haber jugado a la Intertoto 2 veces o 3, ya no sé ni cuántas veces la hemos jugado. Y también se vendió muy bien la burra que había conseguido que el Atleti jugara la Intertoto. Eso le valió para renovar la siguiente, la 2007-2008. Se pasó la Intertoto. No sé si eliminamos a un equipo yugoslavo, ¿no? El Vojvodina o alguno de estos. Algo así. Sí, no lo recuerdo, la verdad. con Reyes, que metió varios goles, el amigo Reyes, y se quedó en la 2007-2008, su mejor temporada en el Atleti, nos quedamos cuartos en la Liga, un Atleti ya muy potente, un Atleti ya de mejor nivel, aunque fuimos eliminados por el Bolton Wanderers inglés en los 16avos de la UEFA. Y luego en la siguiente temporada, la 2008-2009, la empezó Aguirre, nos metimos en la Champions en la previa tras eliminar al Schalke. Yo creo que ya estaba Forlán, ¿no? Sí. Fue el partido que Forlán ya cruzaron al Schalke, ¿no? Sí. Estaba Forlán, estaba Masi, estaba Reyes, ya era un equipo... Pues ya ahí había dinamita arriba, ahí sí. Ya fue cuando había salido Torres, habían trincado a esta gente dinero, y ahí sí que al menos... Sí. Sí, ya estaba el Kun, ¿no? Ahí estaba el Kun. Sí, señor. Fue el segundo año del Kun, que el primero le tuvo a la sombra a Aguirre, el segundo ya despuntó y vamos. Estaba un Masi que era muy bueno, un Simao, Reyes, era un equipo ya que sí, que estaba bien, ¿eh? A lo mejor la defensa era más floja, pero vamos, ya no era un equipo chapucero como los años estos de los Ferrando, Manzanos. Había pegada, que era algo que llevábamos años sin tener nada más que una figura que era Torres. Aquí ya había más pegada, más jugadores que podían meter gol. Sí, no dependíamos solo de uno. Aguirre duró en esa temporada que estábamos en Champions, duró poco, en febrero le echaron. Mentira, y le sustituyó Abel Resino. Abel Resino, que lo hizo bien en ese tramo de temporada. Bien. Sí. Salvo en la Champions, que hizo ahí una cosa muy rara de dejar a Forlán en el banquillo, ¿no? En la vuelta en Portugal, cuando teníamos que ganar, ¿no? Habíamos empatado aquí y allí teníamos que ganar y dejas a Forlán de suplente. No sé, hay cosas que eso no se entendió. No sé, pasaría alguna cosa, pero... O un ataque de entrenador, o no sé. Y hay cosas lo sabrán ellos. Que se te tapan... Con lo fácil que es, si las saneaciones las hicieran los jugadores, siempre serían los mejores. A ver, en un vestuario luego hay que ver todo, porque también. Este Forlán, igual que era muy profesional, también tenía su ego, ¿eh? Y con Quique también tuvo sus roces, y nunca sabes en un vestuario qué pasa. Es difícil. Sí. Pues en la Liga ese año el propio Forlán fue el que nos metió en la Champions. Sí, en esas últimas jornadas, yo creo. Si ganamos 6 o 7 partidos seguidos al final... Sí, además metió una barbaridad. Con Abel. Con Abel en el banquillo se acabó muy bien. Nos quedamos cuartos y pues ahora ahí estuvimos en Liga y fuimos a Champions. Cuartos, ¿no? No terceros. Es que cuartos. Y luego jugamos la previa, ¿no? Del siguiente año. Cuartos. Esa previa sí que no me acuerdo contra quién es. Ayúdame vosotros, que ya mi memoria. La previa de Quintanos con Abel. No me acuerdo. Porque pues mira, creo que fue con el. Panathinaikos. Panathinaikos. Con el Panathinaikos. Pues si no fue el Apoel. El Apoel fue el que nos. El que nos ganó. Sí, ese nos ganó. Ese fue el que nos jodió la Champions porque estábamos con el Chelsea en el grupo, que era muy difícil, pero el Apoel pues conseguimos resultados malísimos, empatamos con ellos en el Calderón nos eliminaron de la Champions. Y esa eliminación pues trajo consecuencias. Abel en el 23 de octubre del 2009 a la calle. La eliminación le costó muy cara, había llevado el equipo a la Champions y le costó la Champions. Y luego en la Liga estaba en la 7ª jornada y le sustituyó Santi Denia una jornada. Ni me acordaba que Santi Denia había estado en el Atleti de entrenador una jornada. Que creo que fue un partido con el Mallorca en casa que empatamos en el Calderón a uno, sí. Que el Mallorca acabó con 9 y empatamos aún así. Sí, yo creo que fue así. De estos partidos que dices esperpénticos. Y llegó Quique Sánchez Flores. Llegó por de pura casualidad, porque iban a fichar a Rijkaard, pero no tenían el teléfono de Rijkaard. Y lo dijo Cerezo en el programa de La Morena: es que no tenemos el teléfono de Rijkaard. Y me dio alguien el teléfono de Quique, le llamé y vino. O sea que un fichaje muy meditado. Sí, en el teléfono pues cada uno según funciona. A ver, ¿por qué le trabo hoy? Por la C. Pues venga, pues Pues pillo este. Si sale, es como tirar una moneda al aire. Si sale bien, sale bien. Y si no, pues no. Es el criterio nulo. Y si no, pues Briones. Ya está. Sí. Pues que llegó y yo creo que lo hizo bien esa temporada. Vamos, nos dio títulos. Sí, en la temporada 2009-2010. Sí. La Europa League, ¿no? Mm, claro. La Europa League. A mí es uno supo orgullo, Quique, o sea. Claro. Supo aprovechar lo que había y sacarle rendimiento, ¿no? Sí, sí, también. Efectivamente. De más a menos en el equipo, yo creo. Hizo muy bien de mediador, digamos, ¿no? O sea, él controlaba muy bien a los giles para que no se entrometieran en la faceta deportiva, ¿no? O que cuando se entrometieran, que fuera lo mínimo, ¿no? Que es también lo que está haciendo un poco el Cholo estos últimos años, ¿no? Sí. Es como intentar poner una barrera ahí, porque si no la pones, esta gente destroza el equipo, vamos, todos los años. Era un tío que tenía personalidad. Y un segundo entrenador muy bueno. También. Sí, señor. Sí, en Fran de Esquivel. Que a mí me gusta. Luego acabaron, luego acabaron enfrentados entre ellos porque parecía que se le quitaba protagonismo. Pero los segundos entrenadores son muy importantes. Parece que al final están solo para poner los conos, pero un segundo entrenador bueno puede hacer muy bueno al primero. Bueno, el otro día, Guardiola el Barça con Tito Villanova. Sí, no, y hace poco salió el mono, ¿no? Diciendo que, sí, señor. Que él su trabajo era hablar con los jugadores. Dice, yo soy el Cholo es el que piensa y yo soy el que habla con los jugadores y les tengo que tener, sé lo que están haciendo, contento, lo que no hacen. No, es muy importante. Y tiene que ser marrones, ayudar. La clave de un segundo entrenador, que el segundo entrenador no vaya a hacer la cama al primero. Eso es. Esa es la clave. Que le dé apoyo y otro punto de vista, pero hacer la clave. Sí, sí, la oportunidad y meten el cuchillo a la mínima, eso está claro. Como sea el segundo entrenador que quiera echar al primero, ya sé que la jodió. Si es un segundo entrenador que acepta el rol o que se sabe esperar que el otro se vaya para quedarse o más adelante coger otro equipo, pero hay muchos segundos entrenadores que están deseando que el equipo pierda para ponerse. Hay mucho Addison de la vida. Yo creo que Kike. Sí, sí. Addison, y luego le sale el tiro por la culata, pero luego les echan a ellos porque el que les pone sabe que es un rastrero. Sí, pero bueno. Y a los rastreros luego te los cargas rápido también. Y yo creo que Kike lo hizo bien. Estuvo la final de la Europa League, que la ganamos, y luego la siguiente temporada, uno de los partidos sorprendentes. Para mí, esa victoria 2-0 al Inter en la Supercopa Europa fue un festival. Un gran partido, una gran final, la verdad es que sí. Sí. Yo no pensaba que íbamos a ganar de esa manera a un Inter que tenía un equipazo, ¿eh? Yo te digo. Sí, sí, no. La alineación del Inter y eran todos internacionales de primer nivel, ¿eh? Un equipazo bestial. Y la liga de ese año, pues, la 2010-2011, séptimo, no se estuvo muy bien. En la Europa League tampoco se dio la talla. Esa fue la del 2010-2011, fue esa temporada en la que Forlán venía de haber jugado todo en el Mundial, haber hecho todo y estaba fundido. Forlán estaba fundido ese año. Súper castigado, los tobillos, los tenía hecho polvo. Y eso nos pasó factura, yo creo. Luego se enfrentó con Quique y ya fue el acabose. Y en esa temporada se acabó séptimo en la Liga y se terminó el contrato de Quique y no se le renovó. No se le renovó y se acabó su etapa en el club y se puso... Otra vez. Tu amigo. O sea, por el hombre de las gafas, Gregorio Manzano, que vino en la 2011-2012 con una frase mítica que iba a hacer del Atleti el Arsenal del fútbol de España. Es que hablamos de plantillas, la plantilla que le hicieron a este hombre, eso sí que era un equipo ya, ¿eh? Fue cuando trajeron a Falcao, sí, luego, a Turán, ¿no? Y luego mira lo que es. A Diego. Sí, tenía un equipo muy bueno. Estaba Gavi. O sea, que era un equipo muy bueno. No se le puede decir que fuera un desastre de equipo. Ese año que fichan a Manzano era Manzano, pero recuerdo que estuvo a punto de venir también este... No, ahí no me sale el nombre. Este que estaba que entrenó al Sevilla, que luego entrenó al Bilbao. Caparrós. Estuvo sonando todo el verano. Sí. Y vino el gran Manzano, que fue, sí, en la primera etapa, bueno, en la segunda ya fue el esperpento absoluto. Lo único más agradecido es que gracias, siempre Manzano dice que la Europa League que ganó el Cholo, él tiene parte de... Exactamente. Pero, ¿sabéis qué es lo peor de todo esto? Fue cuando Manzano estaba ya... Bueno, ya yo creo que estaba ya condenado a que le echaran desde el principio, ¿no? Pero cuando ya estábamos haciendo las cosas fatal, que ya él sabía que estaba fuera, y sale Gilmarín diciendo que le van a echar, pero que le van a echar en enero. Sale sí. Porque que le van a echar, pero que se están esperando a enero. Digo, pero ¿a qué esperas? Se va a quedar los partidos. Y fue cuando nos eliminaron en la Copa, ¿no? En contra de Albacete, que dices, es como un esto es lo que pasa. Claro, échale ya, coño. Es como, no, dejadme, tengo la herida aquí, pero no me la cosáis, dejadme que me duela un par de días más y luego ya me venís y me la arregláis. Coño. Eso pues fue nos, ya el colmo. Nos costó la eliminación de la Copa. Sí. Bueno, que tampoco y, es tampoco pues, es que la Copa sea una cosa a la de otro larga mundo. No entrar en o... Pero fue como sucedió, o sea que si no si esa Copa nos elimina el Barcelona, pues oye, pues no pasa nada, pero fue como fue, ¿no? Que te eliminen de la Copa, claro, no es una cosa, no es un mal que digas, vale, pero que te eliminen de la Copa. En casa, ojo. Un casa, Albacete perdiendo en casa, creo que 2-0, además. Sí. O sea, es que fue como tristísimo con el Albacete, que, oye, yo me quito el sombrero, el Albacete es segunda vez que en un Vicente Calderón te meta 2-0 en tu casa con ese equipazo que tenía el Atleti. O sea, es que eso misma, mira, eso es lo que, como decías tú al principio, Jorge, es lo que pone en valor lo que viene después. Porque con los mismos mimbres, mira lo que se consiguió. Sí. O sea, pues vino Simeone, avanzaron, lo echaron el 22. El 23 aquí. De diciembre. Iba a decir, llegó, aquí tuvimos la suerte. Lotería, pero no llegó a Navidad. Eso, pero aquí tuvimos suerte cuando tiró la moneda Gilmarín, cayó de canto o algo, y tuvimos suerte. Y que la afición en los partidos anteriores a la marcha de Manzano, el grito ole, ole, lo echó Simeone, era constante en el campo, ¿eh? Se estaba anunciando. Y ten en cuenta el también. El año pasado, antes de. Ya se murió que Simeone pudiera venir. Y se ficha Manzano, Sí. De hecho, a ver, es que esto es lo de siempre, y también lo ha dicho una vez Mariano, es que aquí sacaron el parapeto, porque en aquellas ya sí que también en el campo, aparte de Cholo Simeone, ya se empezaba a cantar otra vez en contra del palco, entonces ellos sí, sacaron tuvieron que hacer algo, sí. Claro, de la chistera sacaron, pues a ver... La última opción ya. A carta... La última bala, sí. Vino Simeone y revolucionó al equipo. Para mí, esa temporada 2011-2012, el cambio es una de las veces que un cambio de un entrenador cambia más a un equipo, ¿eh? Sí, no solo duda. A nivel de clasificación, sino a nivel de juego, de todo. Pero desde el primer día prácticamente, es un cambio radical. Tú ves el Godín que empezó la temporada y cómo acabó ese año Godín. Sí. Tú ves cómo empezó Falcao y cómo acabó Falcao. El mismo Arda Turán, Juanfran, o sea, es que hasta Miranda apareció otro jugador completamente diferente. Sí, un cambio radical, pero desde el primer partido prácticamente. Hay entrenadores que necesitan más tiempo, pero yo creo que también cuando el otro era tan inútil, pues el Cholo lo tenía más fácil en el sentido que era imposible hacerlo peor que el inútil anterior. Y la verdad es que el equipo reaccionó. Lástima que en Liga no se llegó más que a la quinta posición por toda la rémora que venía de antes. Claro, pero es que ¿en qué puesto cogió? Eso, claro. Pues cerca del descenso, estaría a 2 o 3 puntos del descenso. Efectivamente. Una remontada brutal de puntos. O sea, recuerdo de aquella época que cuando vino el Cholo, ¿no os acordáis que la gente venía con una. O sea, la afición le quería, pero había una parte de la afición que decía: ojo, que este viene como a jugar al 0-0, a Barrategui, exactamente, ¿sabes? O sea, que con críticas y como con cuidado a ver este tío qué es lo que va a hacer. Y fíjate. Primer partido, además, estuve yo en el primer partido del Cholo en el Calderón, que fue contra el Villarreal, 4-0, para que veas tú a Barrategui. Sí, sí. O sea, que no. Bueno, el primer partido hizo 0-0 con el Málaga, ¿no? En Málaga, yo me refiero primero en el Calderón. Sí, claro. Claro, pero ahí ya es que el equipo ya dio una vuelta, en dos jornadas. Ese año dura 5 jornadas más y el Atleti había estado directo en Champions. Sí, claro que sí. Nos faltó un punto o dos, nos quedamos quintos, pero en la última jornada tenía que empatar el Málaga o perder y el Málaga ganó. y en la Europa League se ganó en uno de los mejores partidos europeos del Atleti de su historia, un 3-0 al Bilbao, Atleti Club de Bilbao, que venía como favorito en esa final, sí, y no, se llevó tres chirlos. Se llevó tres chirlos que Falcao hizo, pues el mejor partido en Atleti no, porque para mí lo hizo con el Chelsea. Pero vamos, este también con el Atleti fue impresionante. Dos goles, pero qué goles, ¿eh? Meter dos goles así en una final pocas veces se ven. Sí. Y los dos con la zurda, además. O sea, con la zurda, sí. Tremendo. Una exhibición. Luego el último gol lo marcó Diego y ya teníamos un equipo bueno. Y si a este equipo bueno le juntas un entrenador bueno, pues tienen que llegar los éxitos. Luego la siguiente temporada, la 2011-2012, ya el Atleti empezó con la Supercopa Europa con el festival, ¿no? Con el Chelsea, que para mí también la 12-13, histórico, ¿eh? 12-13 fue esa. Sí, sí, la siguiente del Cholo. La siguiente del Cholo, ¿no? La 12-13. Y que sí, fue un partido con el Chelsea increíble. Yo creo que es el mejor partido que le he visto al Atleti. O sea, es una final descomunal. O sea, es que le pasó como un avión por encima. O sea, sí, un barrer. Totalmente. A veces ganas 4-1, pero no barres. Es que esto fue barrer. Sí, barrer, barrer y barrer. Ya. Esa temporada. Es que era una locura, ¿no? Porque ver al equipo como lo habíamos visto y ver al equipo como estaba en una temporada de media. O sea, fue un cambio radical. Y la 2012-2013 se consiguió la Supercopa Europa nada más empezar, en la Liga se quedó tercero y luego se ganó la Copa al Madrid en su campo, rompiendo la nefasta racha de muchos años sin ganar al Madrid y todo ese rollo que nos tenían martirizado. La final de Copa que le ganamos allí 2-1 con el gol de Miranda. Estaba mirando los... mirando los años que lleva el Cholo en el Atleti y asumiendo que va a estar este año que viene entero, de momento no sé, habrá que ver, pero de momento ya está igualado como el entrenador que más años seguidos ha entrenado al Atleti, ¿no? El único otro que he visto en la historia es Ricardo Zamora, que estuvo 5 años consecutivos. Sí. Pero para que veáis la inconsistencia de esta gente, de tener 6 entrenadores en un año a tener al mismo 5 años. Es el segundo que más partidos ha dirigido al Atleti. Ha superado a Zamora, Antiz, a Pellan, Aguirre, a Leño Herrera. Lo tiene difícil llegar a Luis porque le saca 300 partidos y parece difícil que el Cholo se quede en 300 partidos. A Luis le puede más llegar en títulos. Luis tiene 6 títulos, Diego tiene 5. Y el Cholo 5. Tiene 5. Sí. Sí, eso es más factible, que 300 partidos se hacen un poco largos, aunque yo que sé, cada temporada se juegan 60 más o menos, pongamos, ¿no? Sí. 60, 70, tendría que hacer 5 temporadas más para llegar a los 300, más o menos. Y sintiéndolo mucho, parece difícil que haya estar 5 años. Y ¿no? Otro dato significativo. Por lo menos seguidos, a lo mejor al más adelante, sí, nunca se sabe. Claro. Otro dato significativo también es que Luis y el Cholo, junto a Marcel Domingo, son los únicos entrenadores que han ganado la liga como jugadores en el Atleti y como entrenadores. Sí, efectivamente. Es difícil. Porque a veces triunfas de jugador y triunfas de entrenador y ellos lo han logrado. Incluso la Copa del Rey también. También, sí. También, sí. En Marcel Domingo la Copa no la ganó. No, Marcel ganó solo la Liga. Solo la Liga, pero Luis... Luis sí. Sí, Luis sí ha sido. Ya el Cholo está claro que forma... Después de Luis, pues es el entrenador que más éxito ha tenido en Atleti, lógicamente. Es muy evidente. Y además, como ha dado un cambio radical... Ha supuesto pues un antes y un después. La liga que se ganó, las dos finales de Champions. Y el legado del Cholo se verá más cuando se vaya, porque a veces, muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene alguien cuando está. Eso es. Y cuando se vaya y venga lo que venga, esperemos que no se vaya, nunca es imposible, porque alguna vez se va a tener que ir, pero que se vaya lo más tarde posible y sobre todo que el que venga mantenga el tipo, que no te venga un Manzano de la vida o volvamos a los 40 entrenadores por año y estas cosas. Lo que da miedo pensar en eso. Sí, iba a decir, en lo que sí que supera Diego a Luis, es en competiciones europeas y internacionales. Sí. Estoy mirando. Sí, ahora se juegan más partidos. 66 también en partidos el Cholo por 45 de Luis, ¿no? Sí, en eso le supera. y va a ser difícil que alguien no le rebase. Yo creo que una de los al equipo, yo creo que uno de los legados de Simeone, cuando se vaya, que espero que tarde mucho, es que ha enseñado a este equipo y a la afición, ¿no? Los ha enseñado a ganar, ¿no? Y a saber dónde tiene que estar el equipo, ¿no? Peleando cada año. Entonces, eso es importante. El Cholo ha enterrado el maldito Pupas, que yo ya estaba harto de que fuésemos el Pupas y que eso es importante, ese es importante. Ahora no, ahora yo veo que el Atleti es capaz de mirar a los ojos al Barça, al Madrid, al Bayern, y no tener que bajar la mirada. ¿Por qué? Y que porque no, que le temen, que le temen. Eso es. Le temen. Eso es. Es decir, que el Atleti ahora es un miedo, o sea, no es un papanatas como nos tuvieron acostumbrados. Sí. No. Ahora, ojito, que vienen estos. Yo espero que la afición haya aprendido eso. Por lo menos si han aprendido algo, que hayan aprendido eso, ¿no? Porque la exigencia de la gente que va al campo y qué tal, eso es muy importante, porque claro, que estos sepan con quién, a quién tienen el banquillo, ¿no? En cierto modo, el Cholo está mal acostumbrando a la afición, que no es mala cosa, pero la afición da por hecho ya que tenemos que pelear por cosas, qué tal, cuando eso tiene que venir apoyado desde la directiva y desde la Secretaría de Técnica, ¿no? O sea, el equipo tiene que estar hecho y tenemos. Y ahora esta semana se está hablando mucho que si el tercer presupuesto, que si hemos subido, que si la mejor economía de Europa y tal. Eso está muy bien, pero hay que demostrarlo en los despachos. Y luego ya, si lo demuestras en los despachos, luego el Cholo te lo demuestra en el campo. Pero la gente, claro, mucha gente tampoco... Ni quieren ni le interesa eso, ¿no? O sea, ellos quieren ir al campo, ver al equipo jugar el domingo y ver al equipo ganar y ver a los mejores jugadores y ya está. Es que incluso yo no sé si eso no sé si esa relación se cumple, porque verdaderamente al Cholo desde que gana la liga ayuda muy poquito en los despachos. Todo lo contrario, ¿no? Le han dado palos, ¿no? O sea, ha sido perjudicar al equipo, ¿no? Y aún así él consigue hacer cada año un milagro, porque lo de Caño es un milagro, ¿sabes? O sea, que lo de Caño. Sobre todo, yo creo que este último año, por ejemplo, ha sido el más milagroso de todos, pese a que no se ha conseguido ningún título, pero llegar a entrar, a acabar terceros con el equipo, y no solo el equipo, sino también hemos tenido mala suerte con las lesiones y demás. Y tras Milán. Pero es que el problema ahora que tenemos es que tenemos el mismo equipo para esta primera mitad de temporada, o peor. Porque se nos han ido algunos jugadores. Pero antes de pasar a... Que creo que vamos a pasar un poco también a hablar de actualidad y un poco más del Cholo. Quería hacer un repaso de los... Para que veáis más o menos... muchos de estos entrenadores que hemos tenido, que hemos nombrado, ¿dónde han acabado algunos de estos? Porque hay gente que está... Quizás el que más... No, que está en activo, me refiero. El Quique, que es el que del que hemos hablado de los últimos, que está también de los mejores, está en el Español, obviamente lo sabemos. Pero luego tenemos al amigo de Fernando, a Gregorio Manzano, que está en el Guizhou Hengfeng, en China. Bueno, pero allí lo ha hecho bien, ¿eh? La nombra mejor entrenador de la Liga China. Sí, bueno. Sí, yo creo que como no le entienden, pues sí. Es lo bueno. Javier Aguirre... Javier Aguirre está en el Al Wahda, en la Liga Árabe del Golfo. Al Wahda. La Liga Árabe del Golfo. Espera. Pepe Murcia está en el Legirus Inter de la Liga Kolmonen de Finlandia. Bueno, sí, que el pobre le dio un jamacuco allí. Sí, le dio un infarto hace poco. Y se recuperó afortunadamente. Sí. Estuvo en Rumanía también Pepe Murcia. Sí. Cantanero, que yo no sabía. Cantanero, Dios. Es seleccionador yo de Puerto Rico. La pista en Guatemala. Seleccionador de Puerto Rico ahora mismo. Ya, ¿no estuvo por Guatemala también? Sí, estuvo. Sé que ha estado por Centroamérica, pero no sé. Creo que estuvo de. No, estuvo. Ha estado entrenando. Mira, aquí lo tengo. Estuvo en un equipo de Guatemala en el año 2010, Juventud Retaltaca. Lo conoce mucha gente. En El Salvador en el 2009. En el Alianza, en el Chorrillo, a un equipo de Panamá en el 2006-2008, en la Antequera, que volvió a España en el 2009, y en el 2011-2012 en el Victoria de Honduras, y en la 2016, lo que ha dicho Jorge, selección de fútbol de Puerto Rico, que Puerto Rico en fútbol Yo es que no la he visto nunca. No, hombre, tiene. Hombre, es que la, el problema que tiene ahí es que claro. Tiene la CONCACAF, esa es muy difícil para clasificarse, ¿no? Porque tiene dos o tres equipos. Pero que Puerto Rico en fútbol, y no. ¿Sabes qué seleccionas? Que no te suenan de nada. Y dices. Pero bueno, Puerto seleccionado Rico, nacional. Y el otro que sí, sigue sí. En activo también, que bueno, que decimos entrenador, ha entrenado a un lo hemos dicho antes, un partido entrenado al Atleti, Santi Denia, que está con la sub-17. Los demás todos, ningún otro entrenador. Abel Resino que ha dado también más vueltas que una peonza. Sí. Después de estar en el Atleti, estuvo en el Granada, estuvo en el Valladolid, estuvo en el Celta, volvió al Granada. Va dando vueltas de equipo en equipo y luego y alguno más por ahí estará dando vueltas. Tenemos en otros puestos, ¿no? Como Aguiar está en el cuerpo técnico, Pacho Maturana está en el comité técnico de la FIFA y Fernando Zambrano, que yo pensaba que este hombre ya no está, es secretario técnico de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Sí, o sea que sigue metido. Llevándoselo crudo. Toma ya. Claro, bien, claro. Toma ya, efectivamente. Pero para que veáis, también, para que veáis el éxito que tienen nuestros entrenadores. O sea, que no ha habido ninguno que haya salido de aquí y haya hecho algo importante, ¿no? Porque, claro, los que hemos fichado. Hombre, sí, hay uno que sí que lo hizo, el ínclito Ranieri, que de forma sorprendente ganó la liga con el Leicester, que ese fue el milagro de los peces y los panes. Aunque ahora ya no. Bueno, lo que acabo de ver. Ranieri ha fichado por el Nantes. Ah, bueno, mírale. Tiene equipo. Hombre, sí, hizo buena temporada. ¿Cuántos años? Pues tiene 65 años. Estuvo también de seleccionador en Grecia, que su mayor récord fue perder 0-1. Grecia 0, Islas Feroe 1 en un partido de clasificación. Con las Islas Feroe. Que yo creo que será el único partido en la historia de Islas Feroe que ha ganado a domicilio en una fase de clasificación. Y su siguiente récord es no haber sumado ni un punto en las cuatro primeras jornadas de clasificación para la Eurocopa del 2016. Pero Ranieri. Y luego le fichó el Leicester y triunfó en el Leicester, la verdad. Lo que yo quería, hasta que le echaron. Quería destacar es esto era un poco para que vierais el cómo muy pocos entrenadores han salido del Atlético con un buen nombre. Sin embargo, al Cholo, obviamente, se lo rifan, ¿no? Cada temporada, pues, se salen rumores. Obviamente, muchos de ellos de lo de la selección argentina, pero equipos, o sea, ahora mismo el Cholo, cualquier equipo top de Europa estaría encantado si se pudiera llevar al Cholo. O sea, que en el momento que el Cholo quiera irse, en el momento que el Cholo le diga a estos, tiene contratos ya por todos los lados y seguro que pagándole más también. O sea, que el Cholo se está quedando aquí porque él quiere. Y como no le hagan las cosas bien, como no le ayuden desde el área técnica directiva, eso, cualquier día da el portazo y bien dado. Además, yo lo he dicho muchas veces, el Cholo le agradezco mucho que siga estando aquí después de las putadas que le están haciendo. Porque el día que se vaya, y además lo peor va a ser que el día que se vaya, si esta gente sigue aquí, que ojalá sea que no, pero si esta gente sigue en la directiva y el Cholo se tiene que ir porque no aguanta más, lo que hablábamos antes de la fuerza mediática, esa fuerza mediática la van a usar para que destruirle. El culpable sea el Cholo. Eso es el malo. Sí, sí. Y lo peor es que la gente lo va a comprar, eso. Podrán engañar a una parte, pero yo creo que habrá una parte importante que no podrán engañar. Eso dejará. Quiero decir, yo creo que habrá una parte que no se dejará. El Cholo ha calado muy profundo, yo creo, en la afición, y muy querido, Van a tener que hacer muy bien para echarlo, Yo lo único que veo salir al Cholo es que él se vaya y explique que él se vaya por algún motivo. Y yo siempre lo he dicho, pero estoy convencido que si hubiese ganado en Milán, lo hubiese dejado ese año. Yo estoy convencido sí, de eso. Sí, fíjate. sí, yo también. Sí. Cambio de ciclo, he tocado techo y como mucho a lo mejor es que para amor propio habría aguantado el Intercontinental, o sea poner la guinda, pero ya. Yo ya. Creo que vamos, ese año lo hubiese dejado, vamos, el año de Milagro. Y este año puede ser el último este año también, Sí. Hombre, de hecho, puede ser año. Se desarrolle. Este año es muy importante, porque el cambio de estadio los clubes lo suelen notar, y nosotros tenemos un cambio de estadio, que eso no es una tontería, o sea, que bueno, es acostumbrarse a todo nuevo. Escudo, ya no solo el escudo, pero es otra casa, es otro, es todo. La presión que mete la grada no es la misma, es todo desubicado al principio hasta que pasen unas jornadas. Sí, sí, es muy importante eso. Sí, eso es muy importante fuera de casa. Sí, efectivamente. Antes la gente dice, no, es que ir al Calderón, joder, el Calderón aprieta. Ahora yo no sé cómo apretará la peineta, pero te digo que solamente el cambio de casa trastoca y trastocará al equipo y bueno, y ahí estará el Cholo para ver cómo lo sujeta a eso, claro. En fin, bueno, yo creo que con esto hemos terminado el repaso a los entrenadores, que, joder, es eso, ¿no? Ves desde la etapa de Luis, cuando hemos empezado prácticamente hasta ahora, que coincide casualmente, no, bueno, no casualmente, que coincide con la etapa del gilismo, ha sido una ruleta rusa con los entrenadores, ¿no? Cada temporada. Y cuando se dio con la tecla del Cholo y se le ha dejado continuar, tenemos que estarle muy muy agradecidos al Cholo y a ver qué pasa ahora este verano, que va a ser, yo creo que va a ser muy importante, porque se está hablando mucho pero no se está haciendo nada de momento, y como no se empiecen a hacer las cosas ya, podemos acabar en agosto con el mismo equipo que teníamos el año pasado sin poder fichar y sin haber fichado a nadie para enero y habiendo vendido, porque obviamente hemos hablado ya de Thiago ya se ha retirado, se ha vendido a, bueno, creo que está ya hecho lo de Moreira, se ha vendido también lo de Teo, está ya hecho, que sí, bueno, que no estaba aquí, pero está ya hecho, y bueno, y encima ahora hemos perdido a Gameiro, es que hizo el personaje el otro día, y hemos perdido a Gameiro porque sí, hemos perdido y hemos perdido un hombre clave en el equipo. El internet no ha ascendido el contrato hoy. No sé qué vamos a hacer ya. 16 millones tirados a la basura, de nuevo futre, ha pasado a un desastre absoluto. Uno de los peores fichajes de la historia, yo creo. Por lo que costó encima. A lo que ha jugado, yo creo que es de los más caros. De los más caros, desde luego. Porque no sé si costó 16 millones y ha jugado. Sí, 16 millones más lo que haya cobrado él. Pues a lo mejor ha jugado 16 4 partidos en total. O sea, y se ha tirado lesionado a la mitad. Sí, ha estado en Italia, ha encordado 200 kilos. Un desastre de todo. Sí. No había nada más que verlo entrenar. A mí, bueno, entrenar o lo que fuese eso. Sí, no, es un debate. Cayó, no sé, no sacaron por la tele que hacían un ejercicio este de saltar vallas y se caía y todo. Eso lo hacen todos los jugadores como si fuera a ir andando, se caía y la tira para arriba. Si le mete una patada a la valla que sale para arriba, y le pega la cabeza. Vale, el Cholo entrena muy fuerte, no es que el Cholo entrena muy fuerte, es que si un jugador de primera división no aguanta ese entrenamiento, es que no vale. Bueno. Es que no puede ser, el entrenamiento lo han hecho 100.000 veces en su vida. El caso es que bueno, este se ha ido. Que eso, que confirmadas están las bajas, pero altas no hay ninguna. Hombre, vienen los cedidos, vuelven los cedidos. No vamos a tener. Empezamos la semana que viene la pretemporada y vendrán, pues obviamente además con lo de con la operación de Gameiro que se ha operado de lo de que se operan al chaval del pubis, ¿no? Sí. Se ha operado el pubis, sí. Y tendrá. ¿Por qué se opera tan tarde? Por lo visto, estaban mirando a ver si podían evitar la operación. Le estaba haciendo tratamiento para evitar la operación. ¡Muerte! Y se han dado cuenta de que no pueden y tiene que operarse. Y ahora son. Calculan que 2 meses, que puede ser más. Claro, entonces con esto. 2 meses ahora, y la pérdida de la pretemporada, que son. Claro, claro, con el Cholo pérdida de la pretemporada. Entonces, me imagino que ahora de los cedidos que volvían, que muchos de ellos, el Cholo no cuenta con ellos. Tendrá que replanteárselo porque entre Vieto, Santos Borré y Diego Jota, me imagino que se quedará uno de ellos. Y también se había hablado de mandar cedido a Correa, pero con esto, claro, te cambia todos los planes. Va a ser súper súper raro porque, claro, tienes que contar. Ahora el Cholo tiene que añadir algún delantero, que además es el puesto clave de la temporada pasada, que fallamos. Tiene que contar con alguno de los cedidos porque no va a estar Gameiro y luego contar que en enero supuestamente tiene que venir uno, que tiene que ser Diego Costa. Si no es Diego Costa, va a ser otra cagada. Tiene que venir Diego Costa en enero y se tendrán que ir otros, ¿no? Es no sé, van a tener que hacer encaje de bolillos. Torres titular, Torres de momento. De hoy todavía no está renovado. No, ya, pero pues si se queda... Que Torres hoy, a estas horas ya, es agente libre. Sí, porque claro, tenía que renovar. Bueno, y a estas horas también hoy, que ya estamos a 1 de julio, nos han cambiado el escudo. Ya oficial. Sí, sí. Nos han cambiado más cosas, porque si te vas a la Wikipedia... También. Nos han cambiado el estadio. Ya no pone estadio Vicente Calderón. Ya no pone la ubicación Paseo Virgen del Puerto. Claro. Entonces ya pone Plaza de Grecia sin número. Y ha cambiado la capacidad, claro. O sea, ya. Y la inauguración del estadio, 6 de septiembre del 94. O sea que la Peineta tiene 22 añitos. Sí, yo me acuerdo que jugamos en la Peineta una Supercopa con el Barça. ¿No os acordáis? Que perdimos. Sí, ¿no? claro. Sí, sí. Y 3-2, ganamos, ¿no?, el partido, pero perdimos la Supercopa. 5-2 allí y aquí creo que 3-1. Que fue una exhibición de Ronaldo allí en también, Barcelona. Y también han quitado la camiseta de la Wikipedia. De momento estamos con la camiseta en blanco. Sí. Porque han salido también, ayer viernes salieron diferentes camisetas, a cada cual más fea. Y a ver con qué nos sorprenden. Bueno. Sí, yo espero que no sean oficiales, porque la verdad es feísima, es muy fea. Hombre, es que para que vayan bien con este escudo, pues tienen que ser feas, porque si no... No nos van a poner las típicas rayas rojas y blancas con este escudo, que no le pega, ¿no? Así se disimula más, ¿no? Claro. Es para camuflar el escudo. No sé, yo mi pensamiento hubiese sido otro. El siguiente cambio será el himno. Claro, el himno de aquí a agosto nos tienen que cambiar el himno. Porque no podemos ir al Calderón. Donde acuden a millar los que al Vicente Calderón, tin, al Estadio Manzanares, que se dice también, pues el himno nuevo tendremos. Pues espérate que no te pongan un reggaetón o algo así, esta gente. Que ha dicho el 6 de septiembre, ¿no? 6 de septiembre del 94. 6 de septiembre del 94, la inauguración de... Vale, eso también me recuerda que ayer salió una noticia que se sometía a información pública el proyecto de modificación de los accesos. O sea, que pueden todavía alegar. O sea, que no está todavía nada oficial. Es decir, que si ese proyecto que se somete a información pública, es decir, que se somete para que la gente pueda, si tiene algún interés legítimo, alegar, si se alega alguna causa que se tenga que debatir, puede hacer que, oye, que se puedan modificar esos plazos y se puedan ampliar, en cuyo caso, pues a lo mejor tienen que volver a tocar la Wikipedia. O sea, es que no se sabe todavía todo. Lógicamente, si lo hacen así es porque entienden que todos los derechos de la gente que tenga allí terrenos alrededor, que vayan a, pues no sé si tendrán que expropiar o no, para hacer algún carril más y tal, pues que vayan a decir que sí a todo y todo para adelante. Pero, ¿y si no? Es decir, todo esto siempre es en el aire. Pero para los que estén escuchando esto, estamos hablando mucho de la Wikipedia, pasaros y leeros la página del Atlético de Madrid en la Wikipedia, que cuenta muchas verdades también, porque también cuenta todo cómo esta gente se hizo con el club y demás. Está todo ahí y todo tiene corroborado. Información muy buena, sí. Es lo bueno que se puede hacer entre todos. Sí, que no, aquí no vale lo de... Aunque me imagino que conociendo a esta gente seguro que han ido a Wikipedia a quejarse de que esto que han puesto ahí, que lo quiten, pero aquí no tienen ningún poder, sobre esta... No es como la prensa de España, ¿no? Aquí está todo y está todo bien claro. Pero eso, nos han cambiado el escudo, nos han cambiado el campo, nos cambiarán el himno, nos van a cambiar la camiseta, no sabemos qué va a ser, aunque eso ya estamos acostumbrados todos los años. Estoy viendo el escudo nuevo y es que los osos son un oso azul. Es que es un oso panda. Y el árbol es azul y... Es que ahora ya no es un oso. No sé, pero es un oso. No es un oso ibérico, es un oso panda. Yo no sé mucho de osos, pero los osos no son azules, ¿no? Depende de dónde vivas o cómo lo mires. No, pero un oso azul no lo he visto yo nunca. No, son osos pardos, osos pandas, pero azul. Ya nos dijeron que era porque a nivel de diseño se hacía más armónico el que tuviese solo tres colores. Porque el árbol azul, eso, madroños azules tampoco he visto yo, muchos. Pues no, claro. ni árboles azules, vamos. Sí, sí. Y luego tiene una estructura como achatada, como si no sé, nada, es una cosa. Vale. Pues nada, este es el escudito nuevo y a disfrutarlo. Sí, es lo que hay. Pero la verdad es que es un poco triste. Es muy triste, pero lo peor de todo esto es que nos están metiendo todo esto que sí, que muy rápido en cambiar el escudo y tal, y en lo que tenían que espabilar, no han espabilado, porque lo digo, lo dicho, seguimos sin saber quién va a venir, quién no va a venir. Bueno, vamos sabiendo quién se va yendo, pero eso, empezamos la pretemporada esta semana, el día 6, y de momento no hay nadie nuevo. Entonces no, pero y queda, yo creo, porque vamos, eso no se va a solucionar. No, hombre, en su defensa, por así decirlo, no es imprescindible que los que vengan a hacer la pretemporada, porque les va a dar igual, porque la pretemporada suya va a durar 6 meses, ¿no? O sea, que no es como en otras temporadas, cuando llegaban los fichajes a mediados de agosto y no hacían pretemporada y empezaban con el pie cambiado. El que venga ahora, pues si se queda aquí, que no creo, si se queda aquí va a estar meses entrenando sin jugar o va a estar cedido, ¿no? No sabemos muy bien. Hombre, los siguen siendo los más supuestamente cerrados seguirían siendo Costa y Vitolo. Lacazette también sigue diciendo, sigue el presidente del Olympique de Lyon, sigue diciendo que siguen esperando al Atleti, o sea que parece ser que... Yo ese no me lo creo. Ese quiere hacer... Claro, porque están equipos de la Premier detrás, está el Arsenal, y la Premier tiene pasta. Yo creo que quiere cobrarle más, quiere sacarle 80 millones al Arsenal y los acabarán pagando. Otro equipo subastando. No me lo creo. Sí. Y luego tenemos, hoy ha terminado el Europeo Sub-21, que ha perdido España, con Saúl, que ha acabado como bota de oro. Y tenemos a un tal Ceballos, que le han dado el MVP, que costaría, sería una ganga, y se rumoreó. Ceballos dicen que lo del Madrid ya, ¿no? Sí, sí, claro, porque era... Y bueno, el Madrid... Sí, claro, porque es que ahora el Madrid quiere comprar a todo lo que es joven y español, entonces pues lo quieren comprar a todos, claro, ¿no? Entonces, para luego no ponerlo, porque no puede jugar. Entonces, lo que se ha oído también esta semana, como lo de Ceballos parece que ya hay mucha gente interesada, es Roque Mesa. Ahora, como estamos con lo de Las Palmas, no, se ha oído también Roque Mesa. No, pues también. Tampoco me disgustaría. A mí no me disgustaría, pues... más mayor, pero yo creo que mucho más del estilo del Cholo. Sí. Sería una buena incorporación para Leti, pero no y sé. La jugada es perfecta. Te traes a Roque Mesa, pagas a Las Palmas y con el dinero que pagas, a su vez, luego haces el trapiche para Vitolo. Claro, que duerma allí esa era la idea. Y luego... Aunque también... Los que comentaban esta noticia decían que la idea era también de que Chelsea se iba a Las Palmas. Chelsea ahora se ha ido gratis. No, es gratis, ya no podemos hacer negocio. Chelsea ya ha rescindido. Ya no se puede hacer negocio con Chelsea. No, ¿qué negocio vas a hacer con un trasto viejo? Hombre, pues ese... Lo mandaron al trastero. Pero si lo mandábamos a Las Palmas y a cambio te traes a Roque Mesa... Ya, claro. Más dinero, ¿no? Pero bueno, porque ahora mismo vale mucho más Roque Mesa, pero... Pero bueno, son todos rumores. Hechos confirmados, ya digo, el único es que, es que no está ni firmado Torres la renovación. Que no sé. Por qué no, Torres no está firmado. Yo no lo entiendo, vamos. Eso tampoco me parece muy claro, porque de hecho es que... ni yo muy creo claro, lo deben tener, ni muy... Pero que tiene que tener muy claro que se puede hacer, porque ahora mismo, Torres, si es agente libre, porque ya terminó su contrato, ¿cómo haces para volver a renovarle? Yo no lo veo eso muy claro, ¿no? A lo mejor... La ficha no la han anunciado. A lo mejor es que la ficha ya la ocupaba el año pasado y por tanto no es una ficha nueva y simplemente no, volver a darla, ¿no? Fichas, se podrá hacer, vamos. Pero sí, el día 6 en teoría empieza. Porque ya está inscrito, ¿no? Está inscrito. Claro, ya tienes una inscripción a favor del Atleti. Simplemente es prolongarla, ¿no? Pero claro, a mí es que me da mucho miedo, sobre todo como en manos de quien estamos, que todos estos vericuetos legales, que son los que nos han llevado precisamente no cumplirlos a la situación que estemos, en la que no podemos fichar, que se nos cuele alguna hora y nos hagan otra vez que la sanción se prolongue o que tengamos otro tipo de consecuencias. Que en alguna categoría, aunque sea en el primer equipo, en alguna categoría metamos se la puerta con alguna ficha y eso te echen al equipo la competición o cualquier cosa. Al primer equipo no creo que pase. Me lo veo venir. Pero en categorías inferiores puede haber algún tipo de error. Yo no me fío de ellos, pero supongo que la gente de Fernando Torres estará pendiente de eso, y yo creo que lo que van a utilizarlo es como un poco para vender, anunciarán la renovación y nos colarán, claro, ya nos colarán el escudito, la camiseta con Fernando y la camiseta, efectivamente, ¿no? Para vendérnoslo, ¿no? Sí, efectivamente, es que este, ¿no? Para metérnoslo. Pero cualquier fichaje que se haga va a ser difícil que se presente ahora. ¿Dónde lo presentas? ¿En el descampado allí? Ya, pero Fernando tiene otro, ¿sabes? Sí, Fernando, sí, lo presentarán en otros sitios, pero para ponerle la camiseta y el escudo y ponerlo en la prensa no les hace falta mucho más, ¿sabes? Y yo creo que será eso, vamos, apostaría por ello. El día 6 empezará la pretemporada, ese día estará el Cholo aquí y me imagino que hablará y le preguntarán y tendrá que decir algo de cómo va este tema, porque desde que se fue a Argentina no sabemos en realidad lo que pide pensar el Cholo de todo lo que ha pasado, porque yo no le recuerdo ninguna entrevista, ¿no? No, bueno, que descanse, de que tiene caliente, trabajo. O sea, es que la patata caliente se la dejan a él desde la sanción, realmente. ¿Habéis visto a alguien a Gilmarín? No, por supuesto. Tampoco el Cerezo lo tiene. ¿Alguien ha visto a Gilmarín en algún lado alguna vez? No, Cerezo ha dicho claramente que no pueden fichar. Cerezo, claramente que no gusta un micrófono más que un lápiz. Sí, lo que diga Cerezo, créete un cuarto de la mitad, porque la verdad que... Claro. Ayer mismo, antes de ayer. Y depende de la hora del día que lo diga, además. Claro, en la misma entrevista dijo que no había fichado a Teo y que el desayuno de Teo había sido limpio. O sea, en la misma entrevista. En fin. Bueno, vamos ya. El tal Teo Hernández, sí, es un personaje para echarle de cara. Ah, eso era otra, ¿no? Que salía, bueno, esta semana también. También que el Madrid iba a ir a por Lucas también, ¿no? Venga, sí, ya, venga, vamos, ya puestos. Vamos a fichar. El Madrid va a fichar al Atleti. Así ya, directamente. Igual se lo vende a Florentino. Sí. Se podían llevar al Gilmarín y a Cerezo, se los damos. Sí. Una que se lleva a Siqueira y a Chachi. Siqueira vuelve, ya Fernando. Siqueira. Ya. Joder. Ya solo falta el día 6. Ya tenemos refuerzo para. Ya no hay problema para temporada, para este enero. Tenemos a Siqueira de vuelta. No os preocupéis. Sí, Es que va a estar en la plantilla porque no es lateral suplente. O sea, claro, es que va a estar. Claro. Bueno, y que joder, me acabo de dar cuenta, llevamos más de 2 horas grabando. Hablando de actualidad, si os parece, vamos a escuchar un momento qué es lo que nos cuenta Chechu sobre cantera y féminas, y ya vamos cerrando esto porque si no le vamos a hacer aquí a la gente que le sangren los oídos. Vamos a escuchar un poco a ver qué nos comenta Chechu. Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los escuchantes de Atleti.com con 3 es, recordar. Encantado de estar con vosotros una jornada más. Bueno, ya se da por finiquita la temporada. Estamos pendiente de esa final sub-21. Y a pesar de que los medios han querido dar bola a otros jugadores relacionados con la Casa Blanca, ha sido Saúl el que probablemente lleve el pichichi, es decir, la bota de oro, y vamos a ver si le mueve el del campeonato. Y bueno, vamos a ver, deseando que gane esta tarde la selección española, por supuesto, aunque he de decir que a nivel de clubs, por lo menos a nivel personal, me interesa más el Atlético de Madrid que la propia selección. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos individuales. Lo que respecta a esta final de temporada, me gustaría decir, aunque no vaya relacionado directamente con el Club Atlético de Madrid, pero sí directamente por hermanos directos y clubes hermanados. Y vamos a ver, me explico. En cuanto a lo de hermanos, pues felicitar a María Conde, que se ha proclamado es novata la selección absoluta de baloncesto, se ha proclamado campeona de Europa, prácticamente ha intervenido minutos testimoniales, pero si la convoca Lucas Mondelo entre las 12, es que cuenta con ella sin lugar a dudas para el futuro. Se ha colgado esa medalla de oro y recordar que es hermana de Diego Conde, el portero juvenil, que bueno, yo respetando mucho la decisión del entrenador de alinear a Alice, no entiendo muy bien por qué no jugó la final el propio Diego Conde, pero bueno, estuvo ahí en el banquillo y realizará la pretemporada con los Cholos, no hay que olvidarlo. En cuanto a lo de hermanados, pues bueno, reseñar brevemente el ascenso del Estudiantes femenino a la primera división femenina de baloncesto, con lo cual Atlético de Madrid en fútbol y Estudiantes en baloncesto tienen sus dos primeros equipos en las máximas categorías, los dos clubes hermanados. Brevemente lo que podemos decir relacionado con la cantera, pues bueno, los chavales que ya están de vacaciones, la pretemporada, el primer equipo que ya pronto se conocerá, aparte de Conde, los jugadores que van a realizar la pretemporada. Vamos a ver cómo manejan el tema Amat, porque claro, Amat, el Cholo cuenta con darle una oportunidad, pero me parece que necesita el chaval más días de vacaciones. Ha jugado el playoff y ahora otra vez empezar la pretemporada, por muy joven que sea, le puede pasar factura. Pero desde luego va a ser un jugador a tener en cuenta. De momento no se conocen bajas del Atlético de Madrid B, no se han hecho públicas, probablemente sean las menos posibles. Y bueno, a lo mejor en cuanto al juvenil, el tema de Alex es porque es juvenil de segundo año y si no me equivoco jugaron 6 o 7 juveniles de segundo año que lo tiene preparado el Atlético de Madrid, porque como no puede fichar, tiene que acometer la división de honor sin poder fichar. Entonces, pues bueno, reseñar que en División de Honor vamos a tener los dos equipos de siempre, el Atlético de Madrid y el Atlético Madrileño, vamos a ver con qué plantillas, pero también fundamental reseñar el ascenso a Liga Nacional del Atlético Madrileño B. Con lo cual, se ganó el terreno del juego. Entiendo que el club va a ejecutar esa opción que se ha ganado en el campo y tendremos en Liga Nacional al Atlético de Madrid B y al Atlético Madrileño B, aparte de la Escuela de Casa Rubuelos también en División de Honor. Es tremendo cómo están funcionando las categorías. Y recordar que el Atlético de Madrid C, que fue inscrito en última categoría, ascendió de calle también de la última categoría juvenil a lo que es la siguiente categoría, de segunda a primera. Vamos a ver si sigue ascendiendo, que la siguiente categoría sería preferente. Luego viene la autonómica y luego Liga Nacional, para que los oyentes nos entiendan. Y bueno, en cuanto al femenino, pues ya con las conocidas bajas, ¿no?, de Bea Beltrán y de Priscila Borja, que regresan, Priscila Borja regresa a su tierra a jugar en el Betis, en el equipo de sus amores. Desde luego agradecerle los servicios prestados y desde luego encantado con lo que han dado estas dos jugadoras. Un poco molesto, la verdad, porque Bea Beltrán, molesto por las dos, pero Bea Beltrán tenía mucho recorrido de lateral izquierdo en el club, es muy joven y bueno, allá donde vaya, esperamos que el Atlético de Madrid pueda recuperarla algún día si lo necesita, porque es una gran lateral. Claro, si la ponemos de extremo, pues ya a lo mejor no destaca tanto porque no es su posición natural, pero bueno, esperar ya también que se confirmen los nuevos fichajes. Y por supuesto, desmentir rotundamente la salida de, por lo menos hasta el día de hoy, desmentir la salida de Mapi León al Fútbol Club Barcelona y desmentir, por supuesto, desmentir el fichaje de Vero Boquete, que se, en este momento es inviable, garantizo que es inviable para el Club Atlético de Madrid, ya veríamos en el futuro. Y en cuanto a fichajes, podría sonar, y sería muy bueno para el Club Atlético de Madrid, la vuelta de Claudia Zornoza, sería extraordinario, ya se ha despedido del Valencia, no renueva con el Valencia y veremos a ver si es una jugadora que juega... En la punta de ataque, de media punta, digamos, de enganche, una jugadora extraordinaria. Ya militó en el club 2 temporadas y sería extraordinario su vuelta. Y bueno, ya hasta el próximo programa y que estéis pasando todos los oyentes un buen verano. Saludos. Bueno, pues esta era la actualidad de la cantera, que como vemos también ha terminado su temporada, tardó un poco más, pero ahora están ya los chavales de vacaciones, las chicas también, con su merecido descanso tras esa gran liga. Y bueno, pues poco más, no sé, Fernando, ¿hay algo de actualidad en el Socios? Aunque me imagino que también están de vacaciones, ¿no? ¿Se ha ido Fernando? Se nos ha ido. Debe Fernando. Tener el micro apagado. Fernando. ¿Me oís ahora? Ahora sí. Sí, sí, el Socios, que se ha terminado la temporada. Y pues ahora viene la planificación durante estos meses del nuevo equipo. Se empezarán los entrenamientos el 16 de agosto. Y hay unas fiestas del 21, 22 y 23 de julio en Getafe, en el barrio del Bercial. El Atlético Club de Socios va a organizar el cuarto encuentro del fútbol popular a nivel de España. Todos los equipos adscritos al fútbol popular van a venir aquí con sus representantes y van a hacer conferencias, actuaciones, actos en el Bercial, aprovechando que encima son las fiestas de este barrio de Getafe, y va a ser una reunión muy importante de todos los clubes de fútbol popular en España. Y el Atlético Club de Socios este año le toca ser el organizador, se está llevando a cabo una gran campaña para organizarlo muy bien y que todos los equipos que vengan con sus representantes estén bien atendidos y que sea un éxito estas jornadas, que otros años hemos ido a Valencia, a Murcia, que a Gijón, y este año se celebran en Getafe, en Bercial, en la sede del Atlético Club de Socios. O sea que eso es la actividad principal que hay en el Socios, la preparación de estas jornadas, y luego el cuerpo técnico pues está todos los días preparando la plantilla para la siguiente temporada. Bueno, ¿cuándo es esto? ¿Cuándo empieza? 21, 22 y 23 de julio. El fin de semana ese de 21, viernes, 22 y 23 de julio. Ya informaremos más adelante. Se rumorea que puede llegar gente como Ángel Capa para dar conferencias, gente del extranjero también, de Italia, de Francia, y va a estar bastante chulo. Se organiza bastante bien y se habla sobre todo del fútbol popular, de lo que era el fútbol antes, lo que se ha convertido el fútbol ahora moderno, con todo este fútbol que tanto nos están cambiando, y es un acto muy bonito porque vienen todos los equipos de fútbol popular que hay en España en diferentes ciudades y regiones, y todos los años tiene bastante éxito, y este año le toca al Atlético Socios celebrarlo. Suena bien, para los que estéis por allí, pues para pasaros un... bueno, ya iremos informando, me imagino, y más detalles, pero... Diremos a dónde son las conferencias y para que toda la gente pueda ir si quiere, y luego también que son las fiestas del barrio del Bercial durante esa época, o sea que encima va a estar animado. Encima, pues hay doble, para disfrutar el doble. Va a haber una cerveza del Socios. También, que es su propia cerveza, ¿no? Pues nada, no sé si tenéis algo más que añadir, aunque creo que ya hemos contado todo y nos hemos extendido lo suficiente. Así que vamos a ir... Una cosa curiosa, Jorge, sí, que hemos empezado el programa con el escudo antiguo de Atleti y hemos acabado con el escudo nuevo. Lo que tiene el fútbol moderno, ¿no? Que ahora te cambian las cosas a las 12 de la noche. Para lo que quieren, ¿eh? Sí que están espabilados a las 12 de la noche, y luego para otras cosas cuando tienen que hacerlas, ¿no? A ver qué pasa con... Seguro, no se extraña que pongan el escudo también ya en el estadio nuevo antes de poner los accesos, pero el escudo y todas esas cosas ya lo tendrán puesto y preparado, pero no se sabe si se podrá entrar a verlo, pero bueno, en fin. Los accesos serán lo último, no os preocupéis, sí, sí, que sí. Los accesos serán lo último. Sí. Y si los hacen. Sí, bueno, pues nada, gente, nos vamos a ir despidiendo. Como ya he dicho, tenemos varias entrevistas en la recámara que todavía estamos negociando, pero creo que para la semana que viene tendremos alguna. Hoy vamos a tener una al final por problemas técnicos, no ha podido ser, pero alguna será la semana que viene. Y bueno, y también pues eso, tocaremos un poco la actualidad, proponemos, os dejamos también que propongáis temas. Tenemos a algún oyente que nos ha mandado alguno, estamos trabajando en ello para ver si podemos hacer eso, hablar de las cosas que nos pedís, pero bueno, algunas son más difíciles, pero lo intentaremos. Y nada, os emplazamos a la semana que viene. Mientras tanto, podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde tenéis este programa y todos los anteriores, donde podéis dejar vuestros comentarios, dudas, sugerencias, etcétera. Seguirnos a través de las redes sociales, ya sea en Twitter o en Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, donde también nos podéis dejar vuestros comentarios, dudas, sugerencias, inquietudes, siempre relacionadas con el Atlético de Madrid. Así que nada, nos despedimos, dar las gracias como siempre a todos los que nos escucháis, a José, a Antonio, a Fernando, a los que nos escribís, y bueno, aquí estaremos la semana que viene, y como siempre, ¡Aleti!